Hola, bienvenidos, y no digo bienvenidas porque lleva incluido en el bienvenidos, entonces por romper un poco lo políticamente correcto, y más estando en familia como estamos, pues con nuestros amigos de Punto Inflexión. Voy a presentaros, pues primero ahora a mis compañeras que están con nosotros. Hola, Katy. Hola, buenas tardes. Hola, Marichu, desde Madrid, desde el búnker de Madrid. Buenas tardes. Bueno, pues aquí tenemos a nuestros invitados, que son José y Jordi, de Punto Inflexión, el programa, este podcast, y pues tan cojonudo que podéis oír tanto en Buscadores de la Verdad, como en iVoox, como en otras plataformas. Y siempre es muy bonito escucharles, yo saco mucho de ello. Hola, buenas tardes, Jordi. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, José, también. Buenas tardes. Bueno, espero que os guste el programa. Bueno, pues claro. Nos gusta que vengas tú también. Oye, podría venir Jordi, podría traerte a Jordi cualquier día que de los que vengas a desmontando a Babilo. Pero bueno, hoy en día, ¿qué coño te voy a pedir si estáis aquí, los dos, no? Muchas gracias por haber venido. Encantado. Sí, sí, sí. Vale, acojonado no, ¿no? Pues entonces ahora te voy a meter miedo. Aquí siempre nos hemos dividido las tareas. Bueno, antes de nada, es que como se ha cortado un poco, he dicho encantado, pero como habías continuado tú, Gus, dada la facilidad que tienes en interrumpir... Que me encanta, o sea, por favor. Es que si no sería tu propia esencia. Y no te escucha y no escucharía tampoco Desmontando a Babilón si no fueran por esos maravillosos instantes. O sea, no, pero que quería dar también la encantado de estar aquí con vosotros, tanto José como yo. Bueno, la José hablará un poco más si quiere, pero también dar la bienvenida a María y a Katy, que están ahí, que no había dicho nada. Y que estamos, desde luego, que orgullosos de que alguien nos tome esta consideración, y más siendo lo que nos propusimos en primera instancia, en primera base, que era pues intentar hacer llegar a un público más general, ¿no?, una serie de cuestiones que no se solían plantear. Ahora ya busco un cariño, sepas que tú no estarías aquí invitado si no te atrevieras a decir, ve a la cara lo que es la verdad. A la cara no te lo digo porque te he visto ya antes en el pero bueno, es mucho más grande que yo. No, eso aparento en la tengo la lente del móvil preparada para ello, para asustar, para que no nos vengan a por nosotros y tal, pero chupapijos y no sé qué, pues no nos interesa. Nos interesa la gente que va y que habla claro, y si encima lo hace con la tranquilidad y educación que lo hacéis vosotros dos, pues oye, yo, joder, ya me apuntaría, pero no tengo punto medio, ¿no? Pero bueno, yo os admiro por ello, y cuando digo que me encanta vuestro programa, ¿qué quiere decir? Que me encanta. Si no, no lo digo. Cierto. Esto lo sabe hasta Lepe. No, yo en este caso puedo hablar de por estar presente, porque cuando alguna vez lo tiene puesto igual Gus el programa, estoy escuchando Punto Inflexión, pues yo me quedo parada, me quedo con él, y al final nos lo escuchamos entero los dos, pero de verdad que a mí me ha gustado mucho la línea que habéis llevado y la gente que habéis entrevistado y los programas que habéis hecho. ¿Cuántos años hemos dicho, José? Seis años, claro, es que nosotros llevamos por la sexta temporada, o sea que hemos empezado prácticamente un poquito tiempo de diferencia. Hay que apretar para ganarles, Katy, cuanto antes. No puede ser que lleven más, hay que correr más el tiempo. Bueno, os debo dejar un poco a mis compañeras para quitarte el miedo, Jordi, momentáneamente, y luego atacar con más ánimo. Ahí. Yo voy a hacer la primera pregunta y luego le paso el turno a María para que siga ya con el turno de preguntas, para que así podamos ya ir preparando. Yo os iba a preguntar, ¿por qué decidís hacer este tipo de información? Has dicho que para llegar a mayor gente, llevarle un tipo de temática. ¿Qué temáticas? O sea, quiero decir, ¿de qué se habla en Punto y Flexión? José, ¿te parece que empecemos por los orígenes, por la Pangea, por el génesis de Punto de Inflexión, que fue aquel conato ecologista? Dios creó el mundo en 6 días. No existía. Bueno, empezamos haciendo vídeos, pero como el vídeo lleva mucha complicación, pasemos al audio, ¿no? Y encontramos Xbox, que ya lleva unos años rondando. Y entonces los temas surgen un poco por nuestras propias preocupaciones, los temas que nos preocupan y por los temas que están candentes o que tienen una explicación por parte de la oficialidad, que son a veces un poco ridículo lo que nos dicen. No es que lo que nosotros digamos sea más verídico, más verdadero, pero por lo menos intentamos ir a la raíz del problema. En algunos lo podremos lograr y en otros. Hemos tratado temas más o menos variados. Pues desde el primero, que fue la temática de Alcácer, pasando por una entrevista a un grupo de Puerto Rico, los niños estelares, a Arthur Sala, Jorge Guerra. Hicimos un especial sobre el aceite de colza, con audios de programas del presentador este que murió y que presentaba, que era una especie de Iker Jiménez, pero en serio. Y cosas así. También con vosotros hemos tocado temas variados con Máximo Sandín. ¿Con quién más hemos estado por ahí? Con gente variada. Bueno, sobre todo, José, lo que fue también la precursión, ¿no? De por qué, ¿no? Y bueno, yo conocí a José de la Asociación Ecologista, en la cual militamos aquí en el pueblo, una asociación ecologista a nivel local, y nos encargábamos sobre todo de cuestiones del ámbito local, ¿no? Que era lo que nos gustaba tratar, ¿no? Intentar desmarcarnos un poco de las directrices un poco más estándares o estatales que se intentaban dirigir, ¿no? Con un marco común y siempre enfocando desde un sentido común y el ámbito local. Y ahí tratábamos cuestiones que también eran un poco peliagudas, ¿no? Porque también yo venía de ese mundo también, de un mundo un poco más progre, ¿no? Podríamos decir. Y claro, José ya lo conocía de hace unos años más, evidentemente, y aparecía por ahí por la colla, pues, por la asociación, y venía con historias, una de historias que, pues claro, pues que a la mayoría de los que habíamos allí pasábamos de él, o decíamos, ¿qué estás contando? ¿Qué me estás contando ahora de esto? ¿No? ¿O a qué viene esto? ¿Pero de dónde has salido tú? Cuestiones que... Pero a mí poco a poco me fueron calando, porque más que nada, porque siempre he tenido unas ciertas reservas, ¿no? En mi formación académica y en lo que... en mi ámbito, que siempre ha sido científico, y siempre he tenido una serie de divagaciones ahí, ¿no? Propias de incertidumbres que no sabía muy bien a qué se podían atribuir, ¿no? Pero que tampoco le daba la importancia o el significado propio, porque estaba más bien imbuido, ¿no? En toda aquella orágine progre, ¿no? De cuando eres joven, tienes 20 y pico, y bueno, pues eso, esas historias, ¿no? Y muchos las conoceréis y seguro que bastante de lo que nos escuchen se sentirán identificados, ¿no? Y claro, y ya a conocer personas como José, ¿no? Que te vienen con estas cuestiones tan poco usuales, ¿no? Tratándolas como las trataba, ¿no? porque siempre tiraba mucho de la ironía y de puntillo de así, ¿no? Para meter la puntilla. Y al final, pues claro, tanta reincidencia, ¿no? Mi hijo ya un día de cogerlo por banda, ¿no? Pues sí, oye, pero bueno, a ver, ¿a ti qué te pasa? Tienes todas estas cosas, ¿no? Esto, todo esto a qué viene, ¿no? Me interesa. Y a poco, pues ya fuimos profundizando y bueno, yo profundizando con él, ¿no? Porque él sí que me saca bastante más ventaja de un ámbito más... podríamos decir, incluso hasta esotérico, ¿no? Pero también de lo que es de la propia denuncia social, siempre desde un prisma más cenital, ¿no? Más alejado de los marcos propios de los arquetipos ideológicos, podríamos decir. Siempre tenía una visión, ¿no? Que trascendía. Eso es lo que también me llamaba, ¿no? Y claro, José ahí pues tiene un bagaje brutal. Es una persona que está muy cultivada en todo eso. Y siempre me facilitó la biografía y documentación al respecto que podía solicitarle. Y nada, y poco a poco, pues yo creo que como igual que vosotros, ¿no? Yendo profundizando un poco en las temáticas que nos preocupaban y conociendo otras personas, igual que vosotros, que le dais sentido a todo esto, ¿no? Y que nos hacen también arroparnos de cierta manera, ¿no? A ver que no estamos tan solos como pensábamos, ¿no? Ahora con el paso de los años, ¿no? Y discusiones y batallas un poco perdidas, también podríamos decir, quedadas en el pasado. Y es reconfortante estar ahora aquí con vosotros y haciendo este programa y con los oyentes, porque es un gran síntoma de la dirección correcta, yo creo. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. En cuanto a la igualdad, en 1452, en el texto del Fuero Viejo de Vizcaya, puedes leer que cuando se casara un hombre con una mujer y la mujer con el hombre, los bienes de ambos serán a medias, sumados y divididos al 50%, a partes iguales, tanto la propiedad como el usufructo. Ya sea que el marido tenga muchos bienes y la mujer ninguno, ya sea que la mujer tenga muchos bienes y el marido ninguno. Que si el marido salía pendenciero, las deudas del hombre se pagarían con su parte de los bienes familiares, es decir, con su 50%. El 50% de la mujer no puede serle quitado o requisado para pagar las deudas del marido. Y cuando había separación, cada cual se llevaba el 50% del que era titular. El Fuero Viejo de Vizcaya reconocía por igual y con los mismos derechos y obligaciones a los matrimonios, ya fueran paganos o católicos. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Supongo yo que viniendo de una organización ecologista, con el tiempo todo lo que habréis ido descubriendo, por ejemplo, en torno a lo que es el supuesto cambio climático, ¿no? Sí, la era glacial sí. En su día, sí. Luego el calentamiento global, ahora el cambio climático. Sí. ¿Cómo os ha cambiado vuestro programa? ¿Cómo os ha cambiado a lo largo del tiempo? Y si hay algo que os ha costado más o menos, ¿no? Porque hay veces que es duro encontrarse ciertas cosas que nos ha pasado a todos, ¿no? Que tenías por ciertas hasta cierto día y de repente hay algo que levanta la liebre y empiezas a flipar, ¿no? Sí, lo que más realmente nos... Yo creo que lo más detestable y lo más ruin, yo creo que fue todo el tema este de la pederastia y de lo que escondía detrás y de las diversas élites. Yo creo que es un tema es tan escabroso, es algo muy desagradable. El José ha profundizado más que yo en eso. Porque a mí me cuesta, a mí sinceramente me cuesta mucho, él lo sabe, yo se lo digo, y es algo que me puede, es algo que lo veo muy repulsivo, ¿no? Pero, y en el ámbito igual más académico, científico, Yo creo que la gran hostia, por decirlo de alguna manera, fue con lo del cambio climático, ¿no? Yo tenía unas ciertas dudas, ¿no? Sobre todo mi información con la dichosa molécula de CO2, que no entendía que una molécula que no es cromófora, o sea, que no tiene capacidad de absorción de ultravioleta, ¿cómo podía retener y almacenar calor? Es algo que siempre me chocó desde el primer momento. Pero bueno, ya os digo, metidos por la vorágine de la época hormonal o lo que fuese, y de los pájaros que tenía por la cabeza. Pero luego ya cuando profundicé más en todo el tema del cambio climático, que es algo que sí que, al menos personalmente, le di bastante caña, José lo sabe, sí que me llevé... Pues, sí, al final fueron agradables sorpresas. Sí, porque al final eran dudas que tenías por ahí y acaban disipándose. No le ve... ¿José? No lo sé. Está muteado, creo. Sí, tiene el micro apagado. No te estarás dando caché esperando que todo... por de propaganda. A mí lo que más me sorprendió, sobre todo, es cuando lo del cambio climático, ¿no? Que veías que cambiaba de nombre, ¿no? Que en un principio era cuestión glacial, luego cambió a llamarse calentamiento global y luego cambio climático, y tú dices, ostras, esto es como las empresas que no quieren muchas veces cuando han hecho alguna cosa gorda, cambian de nombre para que no se acuerden de lo que ha hecho. Y luego, ¿no? Cómo han ido cambiando en muchos temas, lo que no interesa lo esconden, lo que sí que interesa lo alumbran, lo sacan a la luz, y eso como siempre. Y claro, y ves como que los movimientos ecologistas siempre están con la misma monserga. Pasan 10 años y no se adaptan, la misma monserga siempre. Y claro, y eso al final pues pasa factura. Tú vas cambiando, pero la gente que estaba a tu alrededor ves que siempre hace lo mismo. Es la misma historia. ¿Te preocupa el medio ambiente? Pues entonces recuerda que, si cagas con suficiente fuerza para que te salpique el agua en el culo, ahorras papel. Es un mensaje de Greenpeace. Mójate por el planeta. Y las reacciones que os habéis encontrado, porque está claro que, bueno, si os conocisteis... Es una asociación ecologista y decía Jordi, bueno, pues que era algo progre tal, ¿no? Bueno, al final siempre somos gente que llevamos toda la vida movidos porque sabemos que algo tenemos que hacer y que cambiar, ¿no? Eso no quiere decir que no nos equivoquemos en algún momento, como bien decía Jordi, las hormonas son muy traicioneras. Pero de esta gente con la que luchabais al principio y demás, ¿cómo han ido las reacciones? Supongo que habrá habido de diferentes tipos, no sé si mejor o peor. ¿Con la gente que... ¿Te refieres con la gente con la que compartíamos la asociación o...? Sí, con la asociación o la gente que ha ido viendo vuestro cambio, ¿no? A lo largo de los años, de que empezarais a hablar de ciertas cosas, ¿no? Que a ellos seguro les chocaban. Y trajo problemas, trajo problemas, bueno, esas son cuestiones ya que quedan ahí, tampoco hace falta sacarlas más, ¿no? Pero sí que colearon, ¿no? Y llevaron problemas, incluso hasta algunas disputas, ¿no? Porque había personas que de allí que no se tomaban muy bien la libertad de expresión para ser tan libertarios. Pero es como todo, ¿no? También en ciertos campos encontramos apoyo, ¿no? Y comprensión, y en otros simplemente dejar hacer, ¿no? Sin más, ¿no? Y los reaccionarios, que yo creo que los hay en todos los ámbitos y en todos los lados, y evidentemente el mundo de la izquierda o del ecologismo, si queremos englobarlo, etiquetarlo, no está exento de ello, ¿no? No está exento, porque al final son sentimientos exacerbados en muchos casos, ¿no? Ese tipo de manifestaciones y personas que se dejan llevar por sus propias convicciones ideológicas y ya digo, no tienen esa capacidad de análisis, que igual sería de verlo desde otra perspectiva, ¿no? Intentar analizarlo desde una perspectiva y no cerrarse desde el propio pensamiento. Y ahí pues sí, tuvimos algunos problemillas, algunos roces. Y por eso al final acabamos haciendo el programa de versión audio y los dos, y desmarcándonos un poco también de la asociación, ¿no? Para tener mayor libertad en cuanto a lo que queríamos decir o pensar. ¿No, José? Sí, exactamente. A ver. Exactamente. Porque como había muchos temas que estaban fuera de ese órbito, ¿no? Como la geoingeniería, el cambio climático, la crítica del cambio climático, la crítica de organizaciones como Greenpeace o WWF, ¿no? Eso fue al principio. Pero como nos fuimos antes, pues ya la temática posterior ya empezamos por nuestro propio programa y no había nadie que nos pudiera censurar. Solo nosotros mismos. Hay algunos temas a veces que son demasiado peliagudos, ¿no? O que no sabes muy bien hacia dónde te va a llevar todo ello. O que no se tiene la verdad total, ¿no? Como por ejemplo el Pizzagate, que se puso de auge hace 3 o 4 años y luego no fue hacia ningún lado. O por ejemplo el caso de Madeleine McCain, que se metió a un bisnieto de Sigmund Freud, pero eso tampoco fue a ningún lado. Y otra temática así, que al final a lo único que te lleva es a tener un sesgo en muchos casos. O otros youtubers que conocemos, pero no vamos a decir sus nombres para no ir la sensibilidad de nadie. Bueno, de eso sabemos nosotros también algo, ¿no? Como muchas veces gente que se llama a sí misma libertaria o libre y demás cuarta la libertad de expresión del resto, pero bueno, de todo tiene que haber en todos los lados, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, que os habéis enfrentado a ello como todos y también surgió el programa, que he de decir, que yo no lo he dicho antes, que a mí también me gusta mucho, y además a los seguidores de Desmontando a Babylon, porque claro, Desilumínate y Desmontando a Babylon ya van en el mismo lote y compartimos prácticamente todos los seguidores, he de decir que también les gusta muchísimo vuestro programa. De hecho, a veces no nos da tiempo a nosotros a compartirlo, que ya lo han compartido ellos. Esto me suena que vuestra historia, no sé, parece un plagio de la nuestra, o al revés. Si escribiéramos un libro, esa parte la tenemos que escribir casi juntos para que no desconfíen. Porque es que estabas hablando y estaba diciendo, joder, y se me estaba poniendo a mí caras en la cabeza, ¿no? De este, del otro, digo, de este que se cree muy libertario, de este otro que se cree también más libertario que Dios y tal. Bueno, estar tranquilos en cuanto a la ecología, porque ya hemos descubierto y hemos puesto en un vídeo cuál es el sistema para salvar al planeta. Y si cagas fuerte y permites que el agua te dé en el culo, pues usarás menos papel y salvarás al planeta. Este es un mensaje de Desmontando a Babylon. Te hemos puesto por ahí en vídeo. Fuera el recochineo para ya algo más, un poco. Bueno, la serie me voy a dejarla para luego. Os pregunta María, pues bueno, ¿qué habéis encontrado, no? Yo voy a leer un comentario porque me parece que os tengo que echar un poco la bronca, que vais a la deriva incluso. No lo sé, ya me diréis vosotros. Aquí pone uno. Perdonadme de verdad, que no lo digo de mal rollo ni con intención de ofender, pero ¿qué hace el hombre este en el programa? No es gracioso, ni siquiera un poco. Carece de la habilidad social de hablar con coherencia. Interrumpe permanentemente a quien sí está ofreciendo buena información. Es un mal educado que dice un montón de tacos e insultos. En serio, no lo entiendo. El tío está defraudado, la tía. Que sí, que ya me imagino que será un amigo, incluso que tal vez sea la idea de hacer tal programa, incluso fue suya. Pero por el amor de Dios, lo cortés no quita lo valiente. Y vosotros, que sois buscadores de la verdad, no me creo que no estéis al menos un poquito de acuerdo con lo que digo. Incluso si es honesto y humilde, él también. Pero habla claro, tío, di que estás hablando de Jorge Guerra. Di, o sea, no hablo claro. En nuestro propio programa he leído esto tal. Aquí desmontando a Babilón le dice a esta persona, no obstante, estoy leyendo los comentarios en vuestro canal, que vuestra responsabilidad. Le dice desmontando a Babilón, tienes razón, es totalmente irreverente. No aporta gran cosa el tipo. No sé qué ha puesto esto. Jorge, solidaridad. Estamos con Jorge, estamos con él. Entonces, ¿cómo traéis a esta gente? ¿No os da miedo? Esa era una pregunta absurda, pero no hace falta ni que la respondáis, porque a no ser que tengáis un carro de chorradas para decir que vayan de acuerdo a la pregunta. Es difícil estar a la altura, sí. Ahora ya la pregunta sería, ¿no? La semántica, que diría, bueno, punto inflexión. Yo, que soy el traductor aquí al idioma, ¿cómo era el idioma? ¿Cómo decía, joder, el Iglesias? El idioma lumpen. Querría saber si en castellano, pues sería bien traducido decir, punto inflexión, viene a ser más o menos como, estoy hasta aquí hemos llegado. Estoy hasta los huevos. ¿Podría ser un sinónimo? Sí, puede ser un buen sinónimo, eufemismo, sí, de punto inflexión. Hasta aquí es el momento clave, ya no hay vuelta atrás, ya no queda otra. Sí. Ya me he pasado igual en la acepción. Sí, hubiéramos podido ponerlo en catalán, sí, tienes los collons, pero bueno, mejor que pensamos que igual punto de inflexión podría irle mejor, ¿eh? La manera de explicar muy claramente una situación. A mí el nombre del programa, en cierta manera, es que pega muy bien y con la información que luego vais a tratar. Quiero decir, es una vuelta, es decir, hasta aquí has llegado y ahora hay que volver porque no sé, nos ha olvidado mirar algo por el camino. Cuando hacéis esa reflexión que habéis hecho hace poco sobre la ecología y sobre vuestra propia experiencia, ¿no? Que ya es mucho, porque cuando estás metido normalmente en organizaciones de este tipo, pues hombre, mirarse el ombligo es que es muy difícil luego escapar de ese experimento de as, de ese... A mí me huele aquí algo mal, pero no soy capaz. Pero vosotros ya demostrasteis que os unió eso, la incertidumbre, las dudas que teníais, y solucionar esas dudas os ha llevado a hacer un buenísimo programa de radio. Yo de verdad que os felicito. Yo os iba a preguntar, que la tengo por aquí. Y es, por ejemplo, ¿cuál es de todas las personas que habéis entrevistado, quién creéis que o sea, quién ha podido sorprenderos más a vosotros y quién habéis detectado que ha sorprendido más a vuestro propio público, por ejemplo? Venga, José, sobre ti, empieza tú. Pues no sabía decirte exactamente. Ha habido programas muy interesantes. Que haya sido polémico o que... Porque yo recuerdo... Bueno, polémicas sí que tuvimos ahí, José, un poco con... Cuando tuvimos un debate... Bueno, debate... Era un coloquio con más personas, ¿no? En ese caso creo que fue con Jorge Guerra, le volvemos a atizar otra vez a por otra. Y el hermano Maxi. Estaba Jorge Guerra, el hermano Maxi, también estaba Xime Díez, también desde ahí Sisurkil, desde Euskal Herria también. Pero los tres a la vez. Fue una especie de combo, ¿no, José? Una especie de serial que tuvimos sobre las conciencias eternas, ¿no? Podemos decir, y fueron una serie de programas, ¿no? Fue una serie de dos o tres, creo que fueron tres, ¿no? Y entre todos, pues... El único que estuvo en todos fue Jorge. Xebe, perdón. Sí, fue Xebe. Que el programa fue muy interesante, pero al final, pues, la propia dinámica llevó a su conclusión. bueno, aquello tuvieron ellos también sus más y sus menos, ¿no? Durante el mismo programa tuvieron un momento un poco de tensión, incluso. Podríamos decir, un poco se caldeó ahí el ambiente, un poco de sin pretenderlo y sin quererlo, ¿no? Bajo la dinámica de lo que se estaba comentando. Yo comprendo ahora la pregunta de antes, ¿no? Que cómo os habíais atrevido a igual a llevarme a mí alguna vez, pues ahora lo entiendo porque sois valientes de cojones en vuestras mezclas sociales, en determinadas cosas sin valorar ahora mismo, ¿no? Ya me acuerdo de ese programa. Claro, sin pretenderlo, ¿quién? Es un buen Pero programa. Es valiente, es una apuesta valiente. Por eso. Y lo valiente sale excelente o atropelladamente. Pero claro, si no es valiente sale lo de siempre, que eso ya lo sabemos todos. Kingdom is calling. Don't you be no fool and miss the train. Don't you miss the train. Fix up your brain. No good. No good, no good. A mí con el que tuvimos también personalmente con el Máximo Santín, me gustó mucho. Con Max, personalmente a mí, en concreto a mí, lo que es también lo que más igual siempre me ha interesado más, me ha preocupado más, ¿no? Yo con Máximo Sandín y con Artur Sara yo disfruté mucho, ¿no? Porque es un poco de mi ámbito, ¿no? Y yo ahí estaba un poco como pez en el agua, ¿no? Estaba disfrutando un poco. Igual que José también muchas veces con otros invitados que se acercan un poco también a lo que él ha profundizado y ha estudiado más, ¿no? También disfruta y amplía en el discernimiento. Pues yo, en mi caso concreto, fueron con ellos dos. No sé si, José, tú tienes ahí alguien predilecto. Venga, va, di desmontando a Babylon y María. También es verdad. Yo más o menos con todos. A lo mejor el único que he tenido, a lo mejor en el programa he disfrutado más, pero luego ha habido un club de desavenencias con... Ah, y Adel Castillo, se me olvidaba, Adel Castillo. Oh, es un... Con Seve Díez. Es un crack, Adel. De verdad, un saludo aquí, y si nos escucha, es una persona que tiene muy, muy buena formación y muy buen criterio. José, disculpa. Eso, que la única persona con la que se podría haber profundizado más, pero que al final las propias dinámicas llevaron a eso fue con Seve Díez, porque tiene ideas muy interesantes. Seve tiene ideas fantásticas, tiene trabajos alucinantes sobre lo que es la etimología propia del euskera. Lo único que hay cosillas, pues igual que eso, pues son sus propias apreciaciones o sus propias formas de contemplar la realidad, ¿no? Y bueno, pues chocaban ahí un poco con los que teníamos, compartían el coloquio en aquel día, ¿no? Pero Seve Díez tiene cosas alucinantes, tiene trabajos que de verdad merecerían la pena que acabasen reunidos en un gran libro. Y que en ello anda, si lo último que sé, espero que nos esté escuchando, y es una persona también increíble, se ve, es alucinante. Lo único que lástima, pues eso, pues hay cosillas que a veces no son del agrado de todo el mundo. Nosotros tampoco nos hacemos responsables, José, lo hemos dicho muchas veces, de lo que salga a través de nuestros invitados. O sea, nosotros sí que está claro que intentamos ir dentro de esta dinámica. Nosotros solo somos responsables de lo que podamos decir nosotros, y ya está. Ya. Cada cual es el libre de usar la libertad de expresión para expresar lo que él, lo que ellos dilucidan sobre las preguntas que les hacemos, pero no nos vamos a responsabilizar por lo que puedan decir. Pero tampoco intentamos ni menospreciar a ninguna persona, incluso a Pedro Sánchez, ni tampoco en muchos casos no usamos ni el insulto, ni un ataque personal, ni nada. Cada persona es como es. Simplemente intentamos dilucidar y aportar luz y conocimiento a la mayoría de nuestras posibilidades a las cuestiones que están ocultas, ¿no? Como hacen otros programas, como el vuestro, el Vórtice, el Único Preocupado y todos los que están en Buscadores de la Verdad, que son unos cuantos. Buscadores de la Verdad. Punto de inflexión. Un técnico preocupado. Luces y sombras. Nuevo desorden mundial. Buscadores de la Verdad. Punto de inflexión. Luces y sombras. Punto de inflexión. Punto de inflexión. Nuevo desorden mundial. Nuevo desorden mundial. Luces y sombras. Un técnico preocupado. Un técnico preocupado. Desmontando a Babilón. Desmontando a Babilón. Punto de inflexión. Punto Difresión. Un técnico preocupado. Un técnico preocupado. Nuevo desorden mundial. Nuevo desorden mundial. Luces y sombras. Luces y sombras. Desmontando a Babilón en Buscadores de la Verdad. Que digo que con Cheve tendríais mucho cuidado de no decir palabrotas, ¿no? No le gusta, no le gusta nada. Sin embargo, el insulto sí que lo usa él muy bien. Sí, pero bueno, no somos nosotros muy santos de su devoción, hay que decir. Pero, ¿habéis encontrado a alguien a quien hayáis invitado y haya declinado la invitación y por qué? No hace falta decir los nombres, ¿no? Pero ¿hay alguien que creáis que no ha querido ir a Punto de Inflexión porque creyera que le iba a afectar o porque creyera que no era de su...? Bueno, José que está en el departamento de invitaciones y de mirar. Ahí lo sabes tú mejor que nadie, José. En muchos casos he intentado con algunas personas, pero directamente no nos han contestado. Ni para bien ni para mal. Y con otros, pues ponía muchas pijoterías y tiquismiquis y demás, y al final digo, es que claro, si tengo que encontrar una fecha con esta persona, es más fácil cuadrar la luna o un círculo. pero no hemos acabado mal con nadie. Porque... Los Rolling Stones solo piden 100 toallas negras, creo, en el camerino. Te quiero decir que pues sagrado le coges a uno gordo, coño. Es que también, no sé si igual a alguien se le escapa, pero tanto vosotros como técnico preocupado, buscadores de la verdad, nosotros damos parte de nuestro tiempo, ¿no? Aparte, no solo en el podcast y en lo que al final se escucha, ¿no? Sino en lo que hay detrás, ¿no? En la elaboración, en una serie de búsquedas de información, contrastación, etcétera. Y ese trabajo es completamente desinteresado por lo que hemos dicho, ¿no? Y lo hacemos de manera, pues, de lo mejor que podemos, ¿no? De las mejores formas y con los recursos que disponemos. Y claro, a veces alguien igual pues se olvida y piensa que está escuchando, no sé, pues un programa profesional de algo regular, ¿no? Y remunerado, ¿no? Pero que no, tampoco debe ser así, ¿no? Porque algo que esté remunerado tampoco tiene que implicar, y eso lo vemos con los medios de comunicación más convencionales, tiene que implicar que sea algo fehaciente o verdaderamente significativo como para que obtenga notoriedad por lo que están diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante siempre reseñarlo, ¿no? Que aquí, tanto vosotros como nosotros, empleamos parte de nuestro tiempo y el de nuestros invitados, evidentemente, en hacer llegar ese tipo de cuestiones. Y siempre desde la mejor voluntad. Y no obligamos a nadie a escuchar ni Punto de Inflexión ni Desmontando Babelón ni nada. Y los que nos escuchan es porque lo han buscado. Que eso es lo bonito y lo importante, ¿no? Porque al final, o te lo has encontrado, pero si te lo has encontrado es porque has ido buscando, ¿no? Has ido indagando y al final has dado con esto, ¿no? Eso es lo bonito, yo creo. Desde luego, y aparte el tema de que sea algo que no es remunerado y que uno hace porque cree que puede hacer con ello un bien a los demás, pues tiene mucho más valor que lo que sí es remunerado, ¿no? Porque al no serlo, pues no tienes que, no temes porque dejen de entrar ingresos, ¿no? En tu cuenta. Con lo cual, creo que más veracidad tiene un programa como el vuestro, como el nuestro, que se hace desde la generosidad que desde el interés, ¿no? Siempre. Es más fácil no autocensurarse, ¿no? O sea, si estás teniendo unos ingresos, pues puede que haya de cosas que no hables porque creas que tus seguidores los vas a perder o se te va a enfadar alguien, o de esta manera, pues dices lo que tienes que decir, ¿no? Hombre, de esta manera, tener en cuenta una cosa, ¿eh? Que cuando dominemos el mundo no vamos a tener ningún problema de conciencia y nos lo vamos a cobrar, apuntar todo. José, ¿quieres añadir algo? Nada más. Yo os iba a felicitar porque hacer un programa en su momento sobre el aceite de colza, os recuerdo el nombre porque cuando lo habéis dicho antes, nos ha venido a la cabeza a vos y a mí, Andreas Faber-Kaiser. Sí, Andreas, sí. Es muy valiente, pero digo porque es un tema que siempre ha sido pues casi tan tabú como esto está siendo esta situación actual, que a mí me recuerda mucho a esa intoxicación atípica. Aquí es como, estamos en una situación, hemos vivido una situación de pandemia, de confinamiento de la población, de cierre total de todos los de todas las actividades. ¿Y qué pensáis vosotros sobre esto que está ocurriendo? ¿Cuál es vuestra? Es curioso, ¿no? Porque tú buscas de Andrés Faber-Kaiser en libros suyos que estén actualmente a la venta o que estén en librerías de segunda mano, y buscas y tiene muchos libros, ¿no? De temática diversa, ¿no? Si habla algunos sobre rollos de estos, de si los antiguos, sobre si habían astronautas dibujados en las pirámides y cosas así. Que de temática que, bueno, te puede gustar más, menos, pero que eso, que tú hables sobre si hace 6.000 años venían extraterrestres en naves espaciales y bajaban a la Tierra, por eso realmente el status quo al poder le importa bien poco. Pero claro, su libro sobre el aceite de colza, ese no se encuentra. Yo lo encontré porque estaba en una página web y no me la pude bajar de ahí. Pero si no es por ahí, en alguna biblioteca que lo pidieras lo fotocopiar, ya está. Sí que tiene visos, ¿no?, de similitud también con lo actual, ¿no? Con lo de esas contradicciones constantes, ¿no?, y que se presentaban, ¿no? Y de hecho es que eran difíciles de atribuir, ¿no?, a lo que era la versión oficial. Y con esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Tanta contradicción, con tanta constricción también aplicada, ¿no? Tanta que viene de la mano, ¿no? Pues te suscita una serie de planteamientos que ves que no cuadran demasiado. El punto de inflexión lo apuntamos en el último, ¿no? Que tuvimos contigo, María. Estuvimos ampliando un poco más sobre este tema, porque tampoco lo habíamos tratado en punto de inflexión hasta ahora, porque ya vosotros lo habéis hecho muy bien, desde Montando Babilón, Jorge Guerra también. Y bueno, pensamos que este técnico preocupado también. Y bueno, pensábamos que tampoco había poco más que añadir. Igual lo de los PCR, que era el tema que había, igual pensamos ampliar un poco más, que es lo que hicimos y lo que nos trajo María, ¿no? Y los PCR, como el mundo científico que vengo, me resulta lo más extraño y curioso, ¿no? Porque es algo que siempre hemos ido ya desde el tema del SIDA, ya lo teníamos del virus VIH, lo teníamos un poco entre ceja y ceja. Y nos a mí por lo menos, cuando vi que lo presentaban como la prueba definitiva, ya sí que dije, bueno, pues entonces eso ya, de verdad. Sí, tiene que ser el PCR. Sigo desde hace unos meses una serie de foros en internet de técnicos, de doctores, de bioquímicos que trabajan con PCR. Y es una especie de foro, ¿no? Donde ellos ahí pues dejan todas sus cuestiones, inquietudes, planteamientos, etcétera, ¿no? Es alucinante, ¿no? Es alucinante la discrepancia que se presenta en ese mismo foro, ¿no? La confusión constante, no solo con esto, ya se arrastraba, ¿no? con este método de análisis. Y a lo que se quiere llevar, ¿no? Como la última prueba, ¿no? Para dictaminar, ¿no? Quién está dentro, quién está fuera, ¿no? En toda esta opereta, ¿no? Yo, bueno, personalmente creo que es algo más bien como una gripe un poco más fuerte de lo común, se llama la influenza, y suele venir un poco más fuerte cada X años, y aprovechando la coyuntura, pues están aplicando toda una serie de medidas, ¿no? Que estamos viendo, sociopolíticas, conductuales, etcétera. Y vamos, eso es lo que yo considero, o sea, pienso que hay algo que sí que evidentemente puede estar, ¿no? Pero que es algo más propio de esto, ¿no? Y luego ya todo lo que se ha engendrado y ha caído después, ¿no? Como hasta el propio gerontocidio que hemos visto, ¿no? Como la dejadez de atender a ciertas personas, gente mayor, etcétera. Y un poco por esta dinámica. El otro día estaba comentándolo a José y no sé si vosotros lo sabíais, bueno, me imagino que igual si lo habíais visto, que en 1968, en el 69, ocurrió una gripe bastante fuerte, la época aquella de los hippies, sobre todo la época de Woodstock. No sé si sabréis lo que era aquel maravilloso festival que hubo en Woodstock en el año 69, donde se reunieron pues todo, Jimi Hendrix, Janis Joplin, etcétera, ¿no? Joe Cocker, ahí, bueno. Lo contó la escuela de Frankfurt. ¿No? Sí, bueno, aparte, yo es que soy músico, ¿no? Aparte de lo que, evidentemente, lo que es la ingeniería social, etcétera, y todo lo demás, ¿no? Yo valoro algunos, no todos, no comulgo con muchos de los que salen ahí, pero sí que hay unos pocos de los que están ahí justo, de músicos, me refiero, que sí que como músico les tengo cierta predilección, ¿no? No lo puedo evitar, ¿no? Pero por el resto sí que evidentemente la ingeniería social, lo que la manipulación, etcétera, conductual, eso lo hemos hablado muchas veces, y de aquella época la hippie no estaba exenta de todo eso, ¿no? Pero bueno, lo que quería deciros es que en aquel 68-69 hubo una gripe bastante fuerte, influenza, y murieron casi 4 millones de personas en el mundo. Fue un subtipo de la AH3N2. Y estuvo desde el 68 hasta el 69, ¿no? Finales del 69. Y ya os digo, me causó casi 4 millones y pico de muertos, 100,000+ solo en Estados Unidos. Y la mayoría, pues como suelen ser en este tipo de gripes, pues eso es en gente mayor, con ciertas patologías, etcétera, un cuadro parecido, similar a lo que estamos viendo, por desgracia, en estos días. Bueno, en aquel entonces, pues sabemos bien que no se produjo ninguna paralización, ¿no? Vimos que no hubo ninguna crisis global, ni tampoco ninguna, nada que pusiera en entredicho el propio sistema, ¿no? Y es curioso porque la mayoría de personas suelen remontarse a la mal llamada, lo sabemos muchos, ¿no? La mal llamada gripe española, ¿no? Pero es curioso porque esta del 68 fue bastante, bastante notable, ¿no? También se le atribuye el nombre de gripe de Hong Kong, que siempre les gusta ponerlo en algún sitio. No sé por qué a esta gente les gusta atribuírselo a... Sí, la conocí así, como gripe de Hong Kong. No me acordaba de los casos de Estados Unidos. Sí, es cierto que hemos comentado algo de ello en uno de los programas. No sé si en el primero que hicimos todavía en directo, pero sí me llama la atención que lo digas, porque efectivamente ahí no sé a cuenta de qué. Yo, en el tema este de los virus que cada especie tiene, ¿no? Que son propios de cada especie, los virus que yo sepa no saltan, ¿no? De especie a especie, Jordi. Bueno, yo es que soy ingeniero químico, pero no os podría hablar tampoco en profundidad, pero con las personas que sí que he podido hablar de ello y leer y documentarme, por ejemplo, Máximo Sandín, pues tiene trabajos muy notables al respecto, es alguien que recomiendo siempre encarecidamente porque también te lleva a otros académicos similares, ¿no? Que tienen trabajos con discrepantes con la versión oficial, pero al mismo tiempo también es de aplicados desde una vertiente académica, que se agradece, ¿no? Sí. Esa discrepancia aplicada con sus mismos roles de juego, podríamos decirlo así, ¿no? Sí. Y parece improbable, ¿no? Que se pueda dar esa zoonosis, como se suele conocer, ¿no? Ese cambio de transespecie, ¿no? Suele ser siempre derivado de mutaciones llevadas a un estrés genómico por algo muy puntual, alguna gran catástrofe, podríamos decir, un cambio a nivel de ADN, ya sea por radiación, etcétera. Y es tremendamente complicado, ¿no? que se pueda dar la zoonosis de forma tan natural y abrupta, ¿no? Como nos quieren dar a entender, como la simple ingesta de un pangolín o de un murciélago, creo que era, ¿no? Sí. Pues mira, me alegro de que me hayas recordado esa palabra, zoonosis. Es una de las palabras que a mí más me llamaba la atención de todos los informes que hemos ido revisando sobre, en caso de simularse una pandemia o en caso de venir una pandemia y tal, cómo podría producirse un virus que atacara al hombre, que viniera de un animal. La palabra zoonosis estaba presente y muchas veces descrita en muchos de esos informes. Lo cual ya me viene a la cabeza, pues eso, que lo que puede que no se dé de manera natural, pues quizás ahora ya hayamos estado ante una exposición, lo que sea, leve o no, pero está claro que ellos tienen la capacidad para provocar ese salto, ¿no? Quiero decir, las capacidades de los laboratorios tecnológicos de hoy en día tienen capacidad para manipular esa condición que puede tener el impedimento para saltar y, sin embargo, se podría realizar. A mí eso de la zoonosis, ahora que lo ha recordado, era una de las cosas que me ponía los pelos de punta cuando veía esos informes. Es que, claro, cuando tú te comes un murciélago, un pangolín o cualquier bicho de eso, lo que te puede pasar es que te mueras envenenado, ¿no? O que cojas la enfermedad que tenga el bicho, pues ahí te quedas tieso y luego pues te tengo que enterrar y ya está. Pero de eso a que se desarrolle un virus, claro, que se envíe hacia otra persona, pues es muy difícil de creer. Hombre, mire cuántos millones de chinos hay, llevan comiendo pangolín, ni se sabe, no sé. No parece haber efectuado un fuerte retroceso en su población. Hombre, a mí lo que me llama la atención también es el tema de la temperatura, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que se comen los pangolines crudos o qué? Y luego, por otro lado, yo la verdad que jamás había conocido un virus que resistiera las altas temperaturas. No sé qué pensar yo de eso, pero... Es extraordinario. Es una cosa que el otro día menciona chica... Es que tú eres médico, digo, es que no hace falta ser médico. Es que eso es de enseñanza general básica, joder. O sea, es un tema que se supone que cuando sales del colegio ya deberías de saber. y vamos, yo soy auxiliar de laboratorio, pero no tengo una carrera, a lo mejor como José, pero vamos, es que lo de la temperatura es tan básico y no entiendo cómo nos podemos estar tragando que en sitios donde están por encima de los 30 grados centígrados ahora mismo esté muriendo gente por coronavirus. No, es algo que a mí me flipa. No sé qué piensas tú de eso, Jordi. Bueno, a ver, hay que entender, y sobre todo lo que a veces por la propia desinformación, ¿no? Y también es comprensible, ¿no? Pero sobre todo por la propia desinformación de los medios generales, ¿no? Nos hacen pensar, bueno, que es que un virus realmente no es un ser vivo, eso es lo primero, ¿no? No es como una bacteria, que sí la podríamos considerar, ¿no? Pero un virus es totalmente algo distinto. Es algo que desde el mundo científico médico o médico científico se lleva estudiando desde hace relativamente muy poco, ¿no? En el tiempo, podríamos decir 50, 60 años no más. O sea, la profundidad en cuanto al conocimiento de los virus es algo, desconocemos la mayoría, ¿no? Como podríamos decir que desconocemos la mayoría de la materia del universo. Lo mismo nos pasa con los virus. Sabemos muy poco, y los propios biólogos, los que de verdad han trabajado con virología, inmunología, etcétera, lo saben, ¿no? La desinformación y lo mucho que nos queda aún por comprender sobre los virus. Y otra cuestión es que un virus de por sí solo y en el ambiente, sobre una superficie a más de 25 o 27 grados Celsius, no puede sobrevivir. O sea, es posible, porque estamos hablando de que es también sería próximo a considerarse una cosa, ¿no? Vamos a ver, es una cápside que cubre dentro una pequeña carga genómica, un ARN, y ya está. Y no es otra cosa. No es como una bacteria, por ejemplo, vuelvo a repetir, ¿no? Que sí que tiene las características propias de un ser vivo, ¿no? Eso es algo muy distinto. Es que desconocemos demasiado, y por eso creo que es el enemigo perfecto para toda esta opereta, porque además no han elegido un virus cualquiera, o han podido elegir un virus más, podríamos decir, con un índice de morbilidad o mortalidad mayor aún, si cabe, pero no, han ido por algo que es muy correoso en cuanto a la sintomatología, la aplicación, los ensayos clínicos, los propios epidemiólogos, ¿no? Es perfecto, ¿no? Porque claro, presenta tantas incongruencias y tantas discrepancias que yo creo que han escogido el enemigo perfecto, ¿no? Claro. Y, José. Es un virus que se puede asemejar mucho sus síntomas a la gripe o al resfriado. Luego sus ataques más virulentos pueden afectarse a una bronquitis, a una neumonía, a una meningitis, ¿no? Aparte, ahora están haciendo un estudio serológico, ¿no? Que están haciendo el test a ver quién tiene anticuerpos, para ver quién lo haya pasado y demás. Y ahora se lamentan de que solamente un 5% de los habitantes de España o del Estado español lo han pasado. Y eso es malo, porque no hay una inmunidad de rebaño, ¿no? No hay una inmunidad que proteja al resto. Pero claro, al mismo tiempo lo celebran como que si lo pillas, más o menos te vas a otro barrio o tienes posibilidades. Entonces, ¿qué quedamos? Que cogerlo es bueno para poder coger inmunidad, pero si lo coges, se colapsan los hospitales y los centros sanitarios. Esa es una incongruencia en sus términos. Aparte, en muchas enfermedades víricas, la enfermedad te inmuniza. Menos en esta, que no lo saben, ¿no? No sé, es como una contradicción. Todas las enfermedades, como la gripe, el resfriado, ¿no? Cuando llega ya abril, mayo, la incidencia baja mucho, porque con el calor afecta mucho menos, porque el virus lo que quiere es... Sí, pues, no, es un estacionario, sí. Es el frío, ¿no? Es la humedad que hace que se multiplique. En verano lo único que se multiplica es la salmonela, ¿no? Por el mal estado de conservación de los alimentos, no por otra cosa. La salmonela es una bacteria, es un virus. Bacteria. Pero es lo único que puedes pillar si vas a hacer estos chinguitos de no muy dudosa calidad. Pero ya está. El resto, no sé, ahora en mayo. Aparte, siguiendo su... Aunque tú digas, vamos a querernos, la serie de acontecimientos lógicos. Tú dices, lo más lógico es que si tú usas la mascarilla, dices, vamos a querernos pulpo, vamos a querernos que la mascarilla sí tiene una utilidad. O sea, ya al principio, ¿no? No cuando la incidencia del coronavirus o SARS-CoV-2 ha bajado a una incidencia mínima ya que viene el calor. Así que no tiene ningún sentido. Bueno, sí que lo tiene, pero es como que es una incongruencia una tras otra. Aparte, si se supone que a quien más afecta es a las personas mayores, que serían los que tendrían que llevar la mascarilla para protegerse. Se supone. El resto... Sí, pero están exentos la mayoría porque tienen enfermedades respiratorias y el que tiene enfermedades respiratorias no tiene por qué llevar las mascarillas. Es un poco, como tú dices, todo un poco una incongruencia, ¿no? Luego, además, a mí me llama mucho la atención porque yo tenía entendido que los coronavirus suelen ser virus que lo que provocan suelen ser enfermedades respiratorias y enteroenfermedades, ¿no? Es decir, como podría ser una enteroenfermedad, la gastroenteritis, ¿no? Para que la gente se haga una idea. Entonces, ahora de repente resulta que empiezan a decir en la tele, el dios de los televidentes, que te puede dar un ictus, que provoca enfermedades del corazón. Ha llegado un momento en el que cualquier cosa puede ser provocada por un coronavirus, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer con todas las patentes de coronavirus que dicen lo contrario de antes, ¿no? Y luego, por otro lado, pues el tema de que, bueno, estamos viendo cómo esto sigue verano y seguimos igual, sacan a la gente ahora los niños de más de 6 años con mascarilla, el tema de todo lo que está haciendo, o sea, es el coronavirus, este es diferente a todos los demás, ¿eh? Es el único coronavirus que te puede dar un ictus. Entonces, no sé, lo mismo que estaba yo equivocada y resulta que los coronavirus hacían otras cosas, pero... Bueno, y te cambia de color incluso, como los médicos... yo aquello ya sí que dije, bueno, apaga, vámonos de aquí, porque esto ya... ya sí que es claro que si te cuelan, como decís vos, es que si te cuelan esa, te cuelan esa ya lo que sea, ya... Sí, en las últimas horas estas fotografías están dando la vuelta al mundo, y no es para menos, por cierto, todo se ha dicho. Son dos médicos chinos de Wuhan infectados por coronavirus y que en las últimas semanas se han estado debatiendo literalmente entre la vida y la muerte. Tras varios días en la UCI han aparecido así, como ven ustedes, con la piel negra. Está claro que cada día conocemos nuevas cosas del COVID-19. Doctor Carballo, yo no sé qué le parece a usted. Apaga tu tele. Y escucha a Desmontando a Babilón. Remember, you're listening to Desmontando a Babilón. Recuerda, estás escuchando a Desmontando a Babilón. In the morning, in the evening, and in the night. Desmontando a Babilón. ¡Kaboom! Gogora ezazu. Entzuten ari zara. Desmontando a Babilón. Por cierto, hay que atacar esto en el origen. Si ha sido un pangolino, apuntaros a la asociación que estamos montando global, Desmontando a Babilón, de... Come los pangolinos bien hechos, obligatorio, ¿sabes? Forzoso. O sea, Entonces habrá que poner unos chis en los pangolinos y el que no se lo coma bien hecho se va a enterar que no todos los... No sé, ¿qué os parece? Atacamos de origen la historia. Si te comes el pangolino bien hecho, el virus está refrito. Podrías poner pangolinos con virus refrito y todo, que no pasaría, no daría miedo, ¿no? O sea, alguna cosa original que esté a la misma altura intelectual de las cosas que nos plantean por la tele. Yo creo que también es un poco la prueba como nos ponen, ¿no? También como indica Jorge Guerra, ¿no? Que porque constantemente nos dicen una cosa, luego cambian a otra, ¿no? Dentro de todo ese mar de incertidumbre, incongruencias, ¿no? Y también para ponernos un poco a prueba, ¿no? Conductualmente, a ver cómo reaccionamos a una serie de versiones oficiales que van lanzando, ¿no? Y luego se van redactando, van cambiándolas, van modificándolas un poco, pues para ir testeando, ¿no? A ver cómo vamos reaccionando unos y otros, ¿no? Yo creo que también un poco va por ahí, ¿no? Todo esto que comentabas también, María, ¿no? Porque era, yo creo que también un poco puede ser, vamos, creo que puede ser que vaya, que sea por ese ámbito, ¿no? Un poco para probarnos, para testearnos. Sí, para ver hasta qué punto nos creemos todo lo que nos digan, ¿no? Porque la información al final está ahí, pero como la mayoría de la gente se informa por la tele, pues cualquier cosa que diga la tele. Ahora, por ejemplo, están diciendo en la tele que es que antes las mascarillas no eran obligatorias porque no había, ¿eh? No había mascarillas, según ellos. Pues de verdad, a mí sinceramente me extraña un poco. Y luego los fabricantes de mascarillas deben de estar contentísimos, porque de vender una mascarilla por 10 céntimos a venderla por un euro, oye, pues es que, ¿sabes? Estamos hablando de 1000%, o sea, es una cosa... Las vamos a fabricar todas los hijoputas de los vascos, que sepáis. Todas nos han dado contrato a la cooperativa Mondragón. Hombre, ahí en Euskal Herria tenéis muchas farmacéuticas. Yo trabajé en una de allí cuando vivía ahí arriba, y trabajé en una que estaba en Navarra. Y bueno, las mascarillas, ¿no? Es un tema porque también profesionalmente es algo que he tocado, ¿no? El tema de los EPI y demás. Y ahora también hace unos últimos meses en la empresa que estaba, pues también con toda esta vorágine estuvimos planteando la opción de la fabricación de mascarillas, ¿no? Ya que éramos una empresa de fabricamos productos sanitarios dentro de la EMS, la Agencia Española de Medicamentos, bueno, total, es la que tenemos una serie de acreditaciones. Y una mascarilla quirúrgica de las estas, las más baratitas, las que nos regalan ya casi hasta con el periódico, esa, cuestan 3 céntimos. O sea, vendérselas al Estado cuestan 3 céntimos. El Estado las estaban comprando a 3 céntimos. 3 céntimos la unidad. Cuanto a nosotros propiamente fabricarlas, o sea, ya si queríamos hacerlo de una manera un poco, decíamos, tradicional, ¿no? Un poco sin entrar en una serie de automatizaciones, procesos industriales en serie, etcétera, pues nos salía carísima, no, sería imposible competir con ese precio de China, porque ellos las compraban a China y creo que ahora vuelven a comprarse de la China. Y si queríamos competir mínimamente para cubrir gastos, teníamos que hacer una serie de inversiones en automatizaciones y fabricación en serie que tampoco daba, ¿no? O sea, y es triste porque en la zona de aquí del País Valenciano, Cataluña, etcétera, donde tenemos un fuerte grueso de empresarial textil, ya un poco consolidado, podríamos decir, es una lástima, ¿no? Porque desde el mismo gremio, sobre todo las asociaciones de la empresa textil, criticaban como el Estado les había dejado de lado, ¿no? Las primeras semanas acudió a ellos contra la posibilidad de la fabricación de mascarillas de manera eventual, por emergencia, etcétera, ¿no? Rebajando una serie de características técnicas, costes, etcétera, para que luego al final los dejó tirados para acabar comprando las de China, ¿no? Y estaban, pues, recuerdo que esta asociación de Outiñent estaba bastante indignada con el trato que había recibido del Estado. Y es una lástima porque aquí sabemos muy bien tanto que presumen ellos, y sobre todo desde el ámbito progresista, ¿no, José? Como muchas veces que nos lo hemos dicho, de aquello del kilómetro cero y de consumir siempre lo más posible en casa, etcétera, y todo esto. Pero ahí es posible que la compra china sea por cuestiones más espurias. Ya lo estamos viendo. Y más chanchulleras, ¿no? Por ejemplo, hay una compra que se ve en el BOE, que se compra 1 millón de hisopos a una empresa que está radicada en Suiza, que en el BOE viene sin CIF, sin domicilio fiscal. Y luego sí que hace matizaciones después y aparece un domicilio fiscal en Suiza. 1 millón de hisopos a 4,3 millones de euros, con el IVA sale unos 5 millones de euros, cuando en el sector el hisopo, que es esto que esto que te meten por la nariz para detectar si tienes o no el, supuestamente el bastoncillo este que te meten por la nariz para ver si tienes o no el COVID, vale 0,90, 1 euro, claro, cuando tú compras a esos precios tan altos, ves que ahí hay cosas extrañas. O, por ejemplo, que tú has comprado a un broker que tiene su sede fiscal en Hong Kong, no en China, en Hong Kong, que es un paraíso fiscal, y le has comprado 245 euros en material. O cuando cuando has comprado respiradores a la misma empresa de los hisopos y has comprado por a lo mejor un respirador por 30.000 euros y has comprado una serie de ellos y luego en otra compra has comprado 1.000 respiradores a 800 euros, pues yo qué sé, eso suena mal. Una a corrupción, ¿será? Eso suena. De todas maneras, a mí lo de la mascarilla me llama la atención por el tema de que si tan necesarias eran, ¿no? No porque salgan más caras vas a dejarlas de fabricar aquí. O sea, es un poco, es todo efectivamente, como decía José, incongruente, ¿no? Ahí hay una serie de temas que no se traslada a la población, incongruente, pero que parece que está claro que no había mascarillas porque no que se quería que hubiese mascarillas, incongruente. Yo antes de que empezara esto, incluso antes de que nosotros supiéramos que esto iba a pasar, yo trabajaba para un call center, que trabajaba para una empresa de distribución muy grande, y hacía un mes ya que no teníamos en stock el gel este desinfectante, ¿no? Incongruente. Entonces, qué casualidad que de repente un día desaparece el gel desinfectante y durante un mes no lo tienes. Eso es algo que no suele ocurrir. Incongruente. Si no es porque alguien lo está guardando, porque sabe que luego lo va a vender más caro. Incongruente. ¿Eh? O porque hay una salud global en un gobierno fuerte, global, que solucione estos problemas, está claro. Incongruente. Y bueno, y por favor, el uso de las mascarillas. Debemos de incidir un poco a la sensatez y a la limitación en cuanto al uso y a la especificidad de la misma mascarilla. Hay que remarcarlo. Bueno, es que el otro día, ayer me subí a la montaña, aquí tenemos suerte de tener montaña, y cerquita, me subí a la montaña a correr. Y me hizo gracia, ¿no?, luego a la bajada, como encontrándome a personas que estaban haciendo footing, ¿no?, y van al aire libre, sin nadie alrededor, más que el mismo campo, y van con las mascarillas, ¿no? Incongruente. Haciendo footing. Es alucinante, o sea, es por favor, la capacidad, la respirabilidad, las mascarillas, la poca oxigenación, lo que... En los EPIs siempre se ha concretado eso y se ha hecho hincapié en cuanto al uso, la forma de uso y cómo deberíamos. Y por supuesto, este tipo de mascarillas, tanto la más eficiente, podríamos decir, que es la FFP2 o 3, hasta la mascarilla quirúrgica, o incluso podríamos decir que está sacaron un nuevo modelo, que son las mascarillas estas de tela que llevan ahora, que llevar eso, llevar un pañuelo, exactamente lo mismo. Uh-huh. El uso es muy limitado, o sea, el uso es muy concreto y es muy limitado y es para una actividad muy específica y no podemos realizar una serie de actividades aeróbicas con la mascarilla puesta. O sea, es que claro, la imagen que venden del COVID-19 o de SARS-CoV-2, un nombre, es como que fue una especie como de Chernóbil o de Fukushima, una especie de gas mortal que está. Es que si fuera así, José, no podrían asomarte a la calle, pero la imagen que se vende es eso, que si tú sales sin mascarilla vas a contagiarte de la enfermedad y vas a morir. A ver, si fuera así, pues en vez de 30.000 supuestamente hubiera muerto aquí hasta el apuntador, ¿no? No, claro. Y no es así. Porque incluso en casos como el ébola, que es una enfermedad, es un virus mucho más mortal, sí. Supuestamente, pero es mucho más mortal. Pero la mortalidad, pues sí, afecta, es una muerte horrible. Pero no es tan, no afecta tanto como después, porque la gente pues usa medidas de prevención y demás, pero no es tan mortal como nos venden. José, yo te iba a comentar algo. Al principio yo te he alumbrado a ti cuando he hablado de parte del esoterismo, ¿no? Y yo esto de la... Yo a la mascarilla le llamo la máscara de la... directamente, porque no sé si sabéis, en el Apocalipsis sale el 666 cuando es interpretado por San Juan, ¿no? Que es el que escribe el Apocalipsis, lo interpreta con que... Y todo el mundo estará obligado a llevar la marca de la bestia, dice, que es... Pero yo le llamo la máscara de la bestia. Sin ella no puedes ir ahora mismo en transporte público, casi no puedes entrar a comprar ni vender. O sea, que decir, estás obligado a llevar, a portarla. Entonces, a mí esto que parece muy cambótico, en realidad está dentro de toda esa programación que lleva, ¿no? Como bautizados o como creyentes o como un estado que ha sido católico y que nos lleva un poquito a ese tipo de fanatismo, que hay mucha gente fanática de una religión católica, perdóname. Yo tengo una idea dramática que puede ayudar a despertar a los de la mascarilla que van haciendo footing y le miran a Jordi y dice, este tío no va a contagiar, ¿no? Recordad que es una mascarilla que el que la fabricó a la hora del recreo, a la hora del descanso, va y se come un pangolín crudo, ¿me entiendes? Luego sube otra vez a la fábrica y te pone la mascarilla en la caja. Es verdad. Recién comido, pangolín crudo, un tío que no conoces de nada, Jin Chan Hun, Wul, te ha puesto la mascarilla en, o sea, y le tienen miedo a Jordi. Tío, que fueras entre estetores por haberte contaminado con un pangolín crudo que te están dando de la mascarilla. Sin más, amigo. Sigue haciendo fotos con mascarilla que duras poco. Aparte, lo de la mascarilla, como es Katy, tiene un evidente simbolismo que es ver hasta qué punto la gente escriba y se va. Que venga por parte de las autoridades, ¿no? Promovida a través de la televisión, en los periódicos, la radio y demás, ¿no? Aunque tú no encuentres ningún sentido, lo tienes que llevar, ¿no? Aparte, el 666 que aparece en el Apocalipsis, es escrito supuestamente por San Juan, uno de los apóstoles, ¿no? Que ahí es un más o menos, que a lo mejor realmente se llama una escuela profética y es un género aparte. Me da el sentido que es muy fácil series predictivas para llevar a la gente a lo que ellos quieren. Y claro, el Apocalipsis lo que dice es eso, que llevar una serie de cuestión que sin eso no podrás ni comprar, ni vender, ni salir. Y no es solamente... Es la mascarilla, es lo del uso del dinero físico como transmisor de la enfermedad, que cada vez se va más hacia la compra por internet o la compra por tarjeta que lleva un chip, porque es, que lleva un chip, ¿no? Los chips y demás. Es ahora que muchas personas se van a quedar sin trabajo y van a tener que depender de algún tipo de subsidio por parte del Estado o de la comunidad autónoma, que también es Estado. Y claro, todo eso lo que lleva es hacia ese marco del cual nos habla la Biblia, ¿no? O sea, es que yo creo que muchas veces lo que pone en la Biblia y demás, aparte de ser muy difícil de interpretación porque necesitas una exégesis y una hermenéutica, es el estudio de los textos para encontrar su verdadero significado. Es que toda esta gente tiene tal poder que puede llevar a cabo todas esas proyecciones que hay sobre el apocalipsis, ¿no? Y eso, claro, como hay tantos millones de personas que un caldo de cultivo ahí para poderlo llevar a cabo. Sea o no cierto el apocalipsis y demás, yo ahí no entro porque no tengo ni idea de si eso es real o no es real, pero sí que parece que se esté generando todo este cultivo, caldo de cultivo. Muchos epidemiólogos lo están señalando. O sea, es algo que sí que creo que está habiendo comunión en cuanto al criterio de la indispensabilidad de la utilización de la mascarilla, ¿no? Y lo que puede comportarnos en un contagio. Realmente no lo puede evitar. O sea, estas mascarillas están preparadas sobre todo para partículas mayores, en todo caso hasta bacterias, que serían las FFP2 o 3. Y para los virus, yo siempre recuerdo que cuando hice un curso que era créditos, que era de introducción a la microbiología, nos comentaban que solo podíamos tratar con bacterias, que es lo que teníamos ahí en el laboratorio. Porque para virus debíamos de equiparnos de una manera distinta y una serie de recursos que en aquel momento no contábamos, ¿no? Y cuando estuve en la farmacéutica me volví a pasar algo parecido, similar, ¿no? Ya que la formulación de lo que serán los principios activos eran en salas que estaban físicamente divididas del resto de la producción, ¿no? Y había que hacerlo con una serie de directrices que marcaba la EMS, ¿no? Entre una de ellas era ir vestido con un traje de presión positiva, que ya decía y argumentaba que era para evitar cualquier tipo de transmisión de lo que fuese, ¿no? Evidentemente el virus era lo más bajo, ¿no? A controlar, el nivel más bajo y más difícil, ¿no? Y la única barrera que igual se podía apreciar ahí sería con un traje de presión positiva, ¿no? Que son estos característicos, igual la gente de la sonora de películas como Estallido o algo parecido, ¿no? Pues algo similar, ¿no? Un traje de estas características que lo único que te puede garantizar una cierta... Por eso también vemos muchos casos de contagios, ya sea por lo que sea, ya sea por una gripe influenza o derivada de este tipo de coronavirus, pero claro, evidentemente están exponiendo a una fuente de contagios mayor en un recinto cerrado, y los hospitales pues también conocemos las características que ya venían propias, ¿no? de los hospitales, ¿no? De la iatrogenia y de superbacterias que suelen generarse en estos ámbitos, ¿no? Pues que eso es un caldo de cultivo ideal, y al no llevar los equipos de protección individual apropiados, por eso muchos sanitarios están viéndose afectados, evidentemente. Hombre, aquí con esto del virus está claro que han mejorado mucho desde el informe Aaron Mountain y el valor y tal que tiene que dar la sociedad proporcionalmente a la sociedad, pues 10 points, tíos, lo habéis curado muy bien. Sí, sí, sí. La verdad que sois unos cabrones, lo habéis hecho muy bien. Y esto a la gente, porque pasa una cosa, también, si nos centramos mucho en hablar de las carreras, es una cosa. Imagínate, se me ha ocurrido ahora mismo un ejemplo tonto de los míos. Viene un puto estafador de callejero a engañarte. Puto, o sea, fíjate, no es como el traje de este, que era un traje de presión positiva, sino que era un puto estafador. Fíjate todo lo que estafador viene, ¿no? Y entonces ese te dice que su madre lleva muriéndose de coronavirus 4 días en el hospital y tal, y en el hospital de La Paz, y te da datos, claro, en el cual no te dejan subir hasta el cuarto, aunque esté tu madre en el quinto, y te escupen en el tercero. Y además, si puede, te detienen la policía en el hospital, hay que ir con cuidado a lo cual, el de La Paz y otro. ¿Bien? ¿No? Vamos a ver. ¿Y tú has visto a su madre hoy? Que está bien, que la has visto por la mañana haciendo la compra. O sea, le has pillado, te está engañando. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué vale hablar que es el Hospital de La Paz? Si casi seguro que es todo mentira. Y si algo ocurre en el Hospital de La Paz del tercer piso, este mangante te lo está contando, así te informas de los hospitales, coño. Sanidad, un poquito más seriedad, ¿no? Quiero de... No sé si me estoy explicando. Cuando alguien te miente, no sé, es que parece una nueva religión, el verdadismo, ¿no? Tengo esperanza que al siguiente me digan la verdad. Y en eso se va a parar el primero y el último de los mandamientos de esa religión. Tengo esperanza que me digan la verdad la próxima vez. Y así no se puede vivir, chicos y chicas, simpáticos cagones, miedicas del virus, que es mentira. Que estos tíos, lo que sí que creo que en Iron Mountain no lo han modificado, es lo de que es más probable, a nuestro juicio, que esta amenaza deba inventarse en lugar de partir de condiciones desconocidas. ¿No? Sí. Si que nos puede matar a todos, te puede matar a ti, te entra en Suiza y ¿qué pasa? ¿No? ¿Un ejecutivo suizo? No creo. No creo. Esta gente se quiere mucho a sí mismos. No creo. Que haya algo, igual sí, pero quiero decir con esto que tenemos que tenemos que tener cuidado de no irnos demasiado en detalles. Detalles hay que dar porque tienes que tener tu seriedad también, pero ten en cuenta que son este puto estafador que te he dicho yo, lo que pasa que en equipo, en grande, con pasta y con genios y sapiencia, pensando juntos. Fíjate las que te pueden engañar. Entonces, estamos perdidos si nos centramos demasiado todo el rato en lo mismo, ¿no? Porque si te fijas, ellos también, no digo que lo hayamos hecho, hoy yo creo que se ha hablado de una manera muy equilibrada, pero en líneas generales hay programas enteros que se dedican a que el EV25 mascarilla es mejor que la EV20. Bueno, pues bueno, no digo que no sea importante esa información en estos momentos. Pero te recuerdo que el puto estafador te ha pedido 30.000 euros, estás al lado del cajero y que no te andes con chorradas, el Hospital de La Paz. He terminado, perdón. Siento mucho mi interrupción que no tiene que ver con las cosas. Te he pillado. Que me lo perdonen, eso es lo único que disfruto, y que me perdonen mis compañeras. Yo de todas maneras quería añadir a lo que estábamos comentando antes del tema de la Biblia, que bueno, pues hay ciertos libros, como es uno de ellos el del Apocalipsis, que no siempre han estado aceptados por la Iglesia. Entonces, y de cuya procedencia, nos digan lo que digan, hay muchas dudas. Y concretamente el Apocalipsis entra a formar parte de la Biblia a partir del Concilio de Trento, que la primera sesión se hizo en 1545 y la última en 1563. Es decir, que es bastante reciente, ¿no? Y además el Concilio de Trento, pues bueno, qué casualidad que el espíritu de la idea del concilio fuera plasmado por jesuitas, ¿no? Diego Lainez, Alfonso Salmerón, Francisco Torres. Entonces, a mí no me extrañaría que hubiese en esos libros, ¿no? O sea, tenemos muchos de que no están aceptados ya en el Antiguo Testamento, porque, o sea, que están aceptados, pero que no están, por ejemplo, lo que sería su homólogo hebreo, ¿no? No estarían en la Torá, con lo cual son libros del Antiguo Testamento muy nuevos, y muy griegos. Pero estos del Nuevo Testamento, pues yo no me fiaría ni de la Epístola de los Hebreos, ni de la de Santiago, ni de la de Segunda de Pedro, ni de la Segunda y la Tercera de Juan, Judas, el Apocalipsis. Todo esto entró dentro de lo que era el Concilio de Trento, que en realidad pues hablamos de libros que han sido aceptados hace tan solo 500 años, con lo cual a mí no me extrañaría que ahí hubiese más de un plan y no una profecía precisamente, ¿no? Con ese epílogo, ¿no? Con ese capítulo sí, añadido. Para ello se llama... Para eso sería más factible asumir la Biblia de la Iglesia copta etíope, porque son más a lo que eran los cánones, ¿no? Por ejemplo, creo que en la Biblia de esta iglesia aceptan el libro de Enoch. Bueno, Enoch se supone que es un profeta que vive antes del diluvio universal, ¿no? Es uno de los últimos patriarcas. Y se supone que viene antes, que se supone que son ángeles, o sea, pongámoslo así, que vienen de la mano de Dios, pues. O sea, lo que sea Dios. Y que cuando llegan aquí a la Tierra, pues, lo hacen polvo todo, porque empiezan a tener sexo con humanas, les surgen gigantes, persiguen a Enoch para cargárselo, es que sobrevive, ¿no? Y ese que tiene que proclamar luego una serie de ideas y demás. Este texto lo asumen. Se supone que hay tres textos, no sé qué. Pero bueno, quitando que eso sea verdad o no, hay que no están en lo que sería la Torah, que son los cinco libros supuestamente por Moisés, supuestamente. Luego, en todo el Antiguo Testamento, que creo que se llama Tanakh o algo así, es una serie de libros. Hay libros que ahí están, pero que no están en el Antiguo Testamento católico. Es muy curioso. En uno sí, en otros no. Y luego muchos libros que son los apócrifos, que esos no están. No están y no se recogen. No. Y no se han perdido, pues no sé, por cuestiones azarosas de la historia. O que estaban protegidos por alguna mano oculta, no sé. Y ahí pues aparecen el apocalipsis de Elías, el apocalipsis de San Pedro. ¿Cuál más hay? Hay unos cuantos. Es, por lo que decía, es un género propio. Un género literario propio, que tiene sus propias reglas. Hay muchos. Casi de Ezequiel, que es un profeta del Antiguo Testamento. Hay muchos. A ver, que eso sea cierto o no sea cierto, eso ya no sé. Eso ya es mucho aventurar. Yo os propongo ahora un trato, porque veo un posible conflicto entre nosotros, que tenemos que estar muy preparados para este tipo de cosas. Tenemos un comentario de un oyente de los dos que le saludamos, supongo, eso sí, entre todos, en eso coincidimos, Jesús García. Opa, Jesús. Y entonces pone, bien es cierto que en un programa de los vuestros, pero estando nosotros, pone, gracias chicos, siempre os habéis rodeado de buena gente. Dice mucho de vosotros. Y claro, ¿de quién está hablando? ¿De nosotros o de vosotros? Conflicto de intereses que se puede solucionar. Os propongo al 50%. Sí, lo repartimos. Eso es. Pues Jesús García, no has causado un conflicto internacional de churro, pero hemos librado. Lo siento, Jesús, no vamos a pelearnos ahora, pero no lo repartimos. Sí, me gustaría repetirlo porque es positivo, como el traje que me decías de precisión. Es positivo, entonces lo digo. Gracias, chicos. Siempre os habéis rodeado de buena gente. Dice mucho de vosotros. Termina mi chorradilla momentánea. Pero he resuelto. Cierra los micros y se olvida de mí. Desde luego, yo os voy a proponer algo. Os voy a proponer que resulta que, hablando de profecías, vosotros habéis tenido unos invitados en el programa, pues que han definido la situación que tenemos hoy en día, yo creo que de una manera muy acertada, pero con mucho tiempo de antelación. Os voy a leer unas cuantas líneas y luego me gustaría proponeros algo. Ellos decían: total corporativismo, apócrifo terrorismo, risueño postmoderno neofascismo. Es un gentil totalitarismo, atropellos, grandes mentiras, un mundo de crimen, unas cuantas enigmas. Es la orden del día, Hécate Diana y la Virgen María, y el hombre ácrata y el hombre ingenuo serán devorados por el orden posmoderno. Supongo que sabéis a qué me refiero. A mí ya me suena, a mí sí que me suena. ¿Es concurso de ver quién la acierta antes? Habéis hablado de ellos antes. La dictadura científica acaba de empezar. Sí, los de Puerto Rico. Pues sí. José, te has adelantado, porque ahora me gustaría que entre los dos presentarais precisamente ese tema, ya que fue invitado vuestro y define muy bien en este párrafo precisamente la canción lo que estamos viviendo ahora mismo, esa dictadura científico-sanitaria. Sí. Yo la llamo científico-sanitaria porque en este caso igual estamos más pendientes de esa sanidad, pero no deja de ser científica en sus principios. Entonces me gustaría que los dos presentarais el tema, os lo repartís como queráis, ¿eh? Acepto todas las versiones. O sea, os lo hacéis, pero que uno diga la dictadura y el otro diga científica, ¿sabes? Bueno, así, por lo así demás, es como quiere como queráis. Y los niños estelares. Claro, que diga uno la dictadura. Claro, uno el título y otro el autor. ¿Veis? Surge otro conflicto, como la vida misma, se resuelve y ya está. Como digas, está muy bien, mejor dicho, como tú has dicho, María. ¿Veis? ¡Tam! Positivismo de verdad. Del traje y corbata. ¿Cómo haría el título y luego la canción, no? Claro. El título y luego la canción, no. El título de la canción y luego el autor. Aún vamos a hacer falla, cuidado. Espero no confundiros. Pues nada, aquí en Desmontando Babylon Radio FM os dejamos con un tema de los niños estelares titulado, José. La dictadura científica acaba de empezar. Oh yeah. De su mamá, menos cierto clon y la progenia sexual. Los nazis no perdieron la guerra, los nazis no perdieron la guerra. Solo se mudaron de Europa para América y el tío Sam los acaparó, les dio trabajo y los animó para que siguieran ingeniando como moderanos. ¿Quieren convertirte en enemigo de la tierra? ¿Quieren convertirte en enemigo de la tierra? Hermana mayor será la naturaleza. Salven el planeta y el humano para la mierda. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Total! Corporativismo apócrifo, terrorismo, risueño posmoderno, neofascismo en un gentil totalitarismo, atropellos, grandes mentiras, un mundo de crimen y unas cuantas enigmas. Esta es la orden del día. ¡Hécate Diana y la Virgen María! ¡Hécate Diana y la Virgen María! Y el hombre ácrata y el hombre ingenuo serán devorados por el orden posmoderno. Yo no sé qué es verdad, pero sé que es mentira. Esta cárcel ubicua es una falacia maligna. Mitad animal, mitad extraterrestre, somos simios con ADN de mente. ¡Simios con ADN de mente! No le tengas miedo a las serpientes, sé tú mismo y usa tu mente. Globalización, homogenización para un mejor control. Miedo demagogos con propaganda, deseas esas papas agrandantes. No te gusta algo hasta que ves su marca. No crees en Dios, pero sin la ciencia pagana. No debe haber justicia para el hijo de la viuda por monopolizar las verdades ocultas. Nació con la ilustración, creció con mucha revolución. Y ahora vemos la revelación de cómo emprende su sujeción con su reinado de fausta opresión. La perspectiva de Russell ya es realidad. La dictadura científica acaba de empezar. La dictadura científica acaba de empezar. La dictadura científica acaba de empezar. La dictadura final se acaba de instaurar. Gobierno mundial, reducción poblacional, nuevo orden mundial, nueva era feudal. Tú no causas el calentamiento global. Que tú no causas el calentamiento global, porque es un proceso natural a causa de actividad solar. No me cubren por exhalar, no me maten por respirar. Facebook es tu carpeta digital. Dile adiós a tu privacidad. Cámaras aquí, cámaras allá, cámaras adelante, cámaras atrás. Amenazas confabuladas, pandemias orquestadas, desastres.

la Organización de Planetas Unidos, que a mí me recordaba nuestra Organización de Galaxias Unidas, de alguna cuña que hemos dicho. ¿Y dónde se reúnen? Pues creo, me imagino que como siempre la cara oculta de la Luna, ¿no? Yo creo que es por lógica científica al sitio más adecuado. Y si lo analizas con inteligencia, ¿de ahí a dónde van? ¡A la Antártida! No se te olvide, la Antártida, si no hablas de la Antártida y tienes claro que hay ahí algo, no eres nadie. Yo creo que no somos payasos. Es la prima de la Atlántida, ¿no? Es la prima fría de la Atlántida, la Antártida. Eso dicen los jesuitas. Las malas lenguas. No. Pero si me pagan un viaje, yo no digo que no, ¿eh? Ni yo. Hombre, siempre, yo depende. Siempre que sea de ida y vuelta. Eso, porque los que han ido por su cuenta, Jordi, vosotros habéis hecho un programa también muy interesante sobre científicos que desaparecieron, algunos han desaparecido, otros han aparecido muertos en circunstancias extrañas, ¿no? Y yo la verdad es que no le recomiendo a nadie que se vaya para la Antártida sin haber dado aviso, porque de los últimos expedicionarios que han ido por su cuenta, muy malas noticias se tuvieron. O sea, que algo habrá en la Antártida, quiero decir, algo habrá en el sentido de que algo quieren ellos que no... Que no vean, yo qué sé, puede haber potos petrolíferos. A mí me... Te quiero decir que no estoy hablando de seres extraterrestres ni de civilizaciones antiguas, estoy hablando de intereses económicos, ni más ni menos. Yo estoy hablando de lo que quiere el público. El público quiere, Cristo quiere jaleo en la Antártida. Y punto. Hablemos del Bigfoot. Hay que hacer algún programa de humor que les demos lo que queremos. Lo que pasa es que igual luego nos odian, claro. Cubos negros, sólidos, de 7 kilómetros de largo, con un pequeño falo grabado en el lado derecho, han aparecido en la Antártida recientemente, según los últimos avistamientos. Tenemos imágenes, y luego pones unas imágenes de la Antártida. Bueno, ya, ¿no ves ahí? Pues ahí estaba, no se ve muy bien. Y a tomar por culo, miles de visitas, ¿qué os jugáis? Hombre, y más de uno señalándolo con un circulito. El problema de todo esto de los contactados. Digo, que el problema de todos los contactados de supuestamente posibilidad de que existan en inteligencias en otros, en otras estrellas, en otros galaxias, como sé, es muy posible, pero a ver. Sí, pero aquí claro. No. A ver, pero y en vez de venir con algo inteligente, te mandan a que lo más tonto que había allí. Para que se mimetice con el entorno. Claro, para no intimidarnos. Porque tú, por ejemplo, lees cuestiones profundas de que puedes encontrar en cierto conocimiento y dices, ostras, esto puede ser o no ser, ¿no? Tú dices, puede ser o no ser. Tú dices, como puede ser. Yo no entro. Pero luego dices, ostras, qué casualidad, ¿no? Como por ejemplo de humo, que se adaptan como un guante a la situación de la cuestión de género. Sí, señor. Ver, y antes todavía era rojo con cuernos y ahora es verde con escamas, da igual. En 50 años... figura, pero... No, pero el avance tecnológico de humo es igual. Digo, en 50 años ese planeta... Perdón, en 50 años ese planeta o esa civilización... o esa estrella o galaxia o lo que sea, se han adaptado a la cuestión de género como en la Tierra, y tú dices, joder, pues que civilización más tonta. Es que no hay otra vía de evolución, efectivamente. Eso va a ser que la ONU paga a los de la Federación Galáctica. Sí. ¿Sabes? Si llevan también el mismo... También hay agenda. Y eso. A ver, el tema es que yo, ¿cómo no me voy a creer yo que haya vida en otros planetas, en otras galaxias, ¿me entiendes? Si no vamos a ser los únicos y tal. A mí lo que me sorprende de verdad es que haya gente que se sepa 70 razas extraterrestres. Con sus... me recuerda cuando los juegos estos de rol, ¿sabes? De cartas de rol. Que mi primo y sus amigos se sabían todos los personajes. El nivel de fuerza, cómo viven, no sé qué. O sea, es que me llama poderosamente la atención, ¿no? Que haya gente que sepa tanta raza extraterrestre y con todas sus características y que lo defiendan con tanta seguridad, ¿no? Entonces no es un tema de creer o no, 76, bueno. La puntualización de José. Muy bien, José. Muy bien. Lunáticos, venusianos, ¿cómo se llaman estos? Ahora multiplícalas por dos, que ya alguien con el género solan dos, por lo mínimo. Y esto, draconianos, ganimedianos. Tío, te sabes la leche. Todos son medianos, no hay ninguno que sea grande. Todos tienen enanos, por eso suena a humo. Me explico. Y luego se da un curioso que no coinciden en una mierda casi ninguno de ellos, menos exactamente en todo lo que el nuevo orden mundial necesita. Sí. En eso coinciden y en todo lo demás nada. Las canalizadas ni se llaman igual, ni los jefes son los mismos. Son historietas nuevas, ¿no? Unos vinieron, otros no vinieron, otros eran 76, pero 76, esto es, vamos a ver, esto es como lo de los géneros. Hay ya más de ciento y pico. No tener en cuenta una cosa, que no estamos contando la hibridación galáctica entre mantidianos y porque ya he oído alguno hablar de gente, ya empieza con eso. Claro, es medio mantidiano con draconiano. ¡Hostia! ¿Tú sabes qué personalidad tiene ese bicho? Yo no sé. Entonces, para no tener pruebas. Uf, perdona, ¿me estás diciendo que no estás de acuerdo con la multiculturalidad extraterrestre? Multiculturalidad galáctica no, y te digo por qué, porque traen virus de otros planetas. Exovirus. A ver. Ari ya me defiende a mí de un virus de un ganimediano mezclado con una mantis. Un draconiano, hijo de mantis. ¿Dónde están los estudios médicos? José, 76, José, ¿eh? ¿Cómo los tienes ahí? Ahí la llamaría exacta la cifra, ¿eh? Ya es. Bueno, oficiales, esos sean los oficiales, estoy segura. A ver, en todo caso, estos seres, si tuvieran esas posibilidades, lo que harían más bien sería como influenciarnos, ¿no? Pero ellos en ningún momento harían actos de presencia, que eso es lo que decía, por ejemplo. Este director, ¿cómo se llama? El de 2001. Kubrick. ¿Cómo se llama? Kubrick. Que unos seres tan avanzados que los puede haber, en ningún momento les haría falta venir a la Tierra y presentarse en una nave, no sé qué, sino que lo que haría sería más bien algún tipo de interferencia sobre nosotros, pero que si nosotros darnos cuenta, ¿no? Aparte, hablando con la del Castillo, claro, él se reía también de toda esta gente, ¿no? Que hablaba de tercera, cuarta, quinta dimensión. Pero claro, de la tercera a la cuarta es como pasar de perro a humano. Claro, y luego de humano pasas a algo que no es concebible. O, es decir, la cuarta dimensión te ofrece una dimensión esta, que eso es muy abismal, el conocimiento, las ventajas, las cuestiones físicas, todo es tan abismal. Y claro, y te hablan de dimensiones, pues como el que te habla de vamos a salir a pasear por la calle. No es algo asumible por nuestra mente. Como poder puede existir, igual que para una hormiga, un ser humano, pues no, es algo inconcebible, pues para nosotros esa clase de seres también, pero no es a cosas ridículas como tipo nuestro amigo Parseguisa que habla de uno de los vídeos. Ya has dicho nombre ya. lo quitamos. Bueno, solo voy a decir. Sigue, José. Bueno, se ha escapado un nombre, se dice es así, y si no, no hagas esas. También es verdad. No cuentes esas aseveraciones, mentiras. Sí. Uno de los ocho síntomas de cómo saber si ha sido atacado por un draconiano o un ser gris o algo así. Entonces, claro. El draconiano que vive a cientos de millones de kilómetros de tu casa le va a interesar lo que si tú a tu vecina del quinto, del cuarto, si te gusta, si te si te gusta pintarte los labios, salir a la calle, a la comunidad no le interesa otra cosa que lo que hagamos nosotros, ¿no? Mira, yo para eso he oído una comparación muchas veces que decía, es absurdo que cuando los espiritistas decían que venían los espíritus, ¿no? Por a través de las médiums, hablaban con los muertos se dedicaran a dar golpes en una mesa y no hicieran nada más. Quiero decir, que mira tú lo que podían contar de dónde estaban, ¿no? Y la que se podía manifestar. Y es lo mismo cuando dicen lo de que vienen aquí los extraterrestres y al final, ¿qué hacen? O sea, chuparle la sangre a una vaca, a un animal, quiero decir. Es un poco lo que decís, absurdo, que una civilización, supuestamente, que ya estamos pensando que si llega hasta aquí es más avanzada, entonces tendrá una evolución en todos los aspectos, se vaya a dedicar a esas cosas de hacer toc-toc y marcharse, no sé, como lo de los espíritus, ¿sabes? Algo así, es como equilibrar las mismas situaciones de misterio, parece que siempre pecan de la misma sencillez y simplicidad en lo que... en la manera en que son contadas, ¿no? Que decir, ah, ha dado dos golpes a una mesa, se ha chupado la sangre a no sé cuántas vacas. No me encaja en la inteligencia, no sé cómo decirlo. Hombre, a mí lo que me llama la atención es que absolutamente todos lleven una de dos, o al que creen ellos creerse que está por encima del resto, porque ha descubierto supuestamente algo que los demás no son capaces, ¿eh? Y por otro lado, qué casualidad que todos nos llevan al inmovilismo, ¿eh? O a la huida. Sí. Porque claro, si te quieres ir a otra dimensión es porque crees que esta no está lo suficientemente bien y crees que en otra vas a estar mejor, pero te da igual los que se queden en esta dimensión lo que les pase, ¿eh? Y luego por otro lado, pues todos vienen a salvarnos, o no os preocupéis, no hagáis nada porque el día que lleguen todo va a cambiar, ¿no? Y tal. Entonces hay un montón de gente... sentada en su casa hablando de esto o leyendo sobre esto y que no está dispuesta a hacer nada por sus hermanos humanos, ¿eh? Porque todo lo que venga de fuera es mejor. Parece un poco como bienvenido Mr. Marshall, ¿eh? Pero en extraterrestre, ¿no? Pues imagínate que nos ha puesto de manifiesto todavía toda la complejidad del universo a este respecto. Porque cuando metamos a la hibridación de mantidianos con pleyadianos y draconianos, hay que añadirle luego el género. ¿De qué género me habla? ¿Mantidiano con pleyadiano, género binario? ¡Hostia! Va a haber que ser un puto genio para hablar de esto. Por eso lo estoy hablando mal de ello y tal, porque yo no tengo huevos a aprenderme todo lo que haya que aprenderse. Imagínate. ¿Cómo se llama esto? Exponencial. Esto va a ser exponencial, ¿no? Ya tienes que mantidiano con draconiano y... cisgénero, y no te equivoques, que vas al talego galáctico. Será para cobrar la subvención, me imagino, igual. Yo esto lo hago para quitar el miedo al coronavirus, ¿eh? Lo que viene el más gordo, esto no es nada. Vamos todos. Fin. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Fin. Fundación Internacional Independiente para la Investigación del Misterio. Fin. Hola queridos amigos del misterio. Hoy más que nunca estamos orgullosos de, bueno, pues de estar al pie de la información, de la verdad, al pie del cañón, con nuestro amigo Yurgi Mendizábal, que nos está contando sus experiencias vívidas en anime. ¿Cómo se desplazan allí? ¿Tienen las naves de Ganímedes forma fálica, como las que antes nos habían descrito en la Antártida? Hay falos de un kilómetro volando por Ganímedes, dicho de otra manera. Todo esto y más nos dirá hoy nuestro amigo Yurgi Mendizábal. Sí, bueno, pues mi estancia allí os la voy a contar. Y bueno, ¿qué contaros? La forma de desplazarme, la verdad que todo eso está repleto de portales que teletransportan,

es mucho más fácil que des con uno de ellos que con uno de nosotros. Con lo cual, para cuando llegan a nosotros y les hablamos de cosas como la Operación Norbus, el Iron Mountain, el NSSM-200 o miles de documentos que prueban que hay realmente una serie de población, un 1% de población que está influyendo sobre el resto y esclavizándola, ellos se lo llevan siempre al tema extraterrestre. Con lo cual dicen, buah, otro colgado que me va a acabar hablando de reptilianos y de tal. Y al final son cosas muy serias que sí que están ocurriendo en esta realidad y que no se las puedes contar a la gente así. Ese es el problema que yo veo, porque yo entiendo que haya gente que quiera creer, pero creer no es informar. Se informa de lo que uno tiene pruebas. No de las cosas que cree, piensa o siente. Oye, que un día te comiste un tripo y viste un reptiliano, pues sí, chico, muy bien, ¿me entiendes? Pero no quiere decir que estuviera allí, ¿qué prueba tienes? Pero no te cuentan lo que ocurrió antes, claro. Y que luego que os engañan. Nosotros sí sabemos dónde se cambia la piel de reptil la reina y no es en donde va fijando. Tenemos documentos, ya lo hablaremos más adelante. Sí, no, te lo digo porque yo tenía un amigo que me quería convencer porque me decía, es que para ir a otra dimensión y para tener no sé qué y tal, tienes que tomar ayahuasca. Digo, pues ya me lo has explicado todo, ¿me entiendes? O sea, claro, es que... Adelante, chicos. Estamos en esta dimensión. Por ejemplo, están todos los vídeos estos de Coreado Malanga y gente así, ¿no? Que practica la hipnosis regresiva. Y uno ve los vídeos y parece que puede haber algo ahí extraño. Déjamelo ahí, en extraño. Se le hace la hipnosis. No sé si esas limpian algo, no sé, sabe muy bien qué. Pero bueno, ya dejas ahí, ya no son extraterrestres que vienen en una nave, se supone que vienen de otra dimensión, no se sabe muy bien cómo. Pero ahí está. Pero bueno, que eso sea prueba de algo, puede ser o puede no. Pero claro, hombre, la hipnosis es algo que existe, José, porque si no la hacía no llevaría intentando comprender cómo funciona desde los años 50, mucho antes que incluso un poco antes, ¿no? Son los primeros pasos del MK Ultra fueron por ahí, por la hipnosis y por entrevistar a un montón de hipnotistas y demás y hacer experimentos. Pero tú a una persona bajo hipnosis la puedes hacer que diga y crea lo que tú quieras, con lo cual lo de regresiva es lo que yo ya no me creo, ¿no? No, si yo ni entro ni no entro ahí, tal cual. Pero ya no es, ya no son extraterrestres, ya no es una nave. Se supone que entras en las dimensiones del ser humano, o sea, pero bueno, ya no puedes creértelo o no creértelo. Ahí están los vídeos de internet, está Coreado Malanga y un montón de gente así. ¿Te lo puedes creer? O no creer, pero ya es otro mundo, ya es otra historia. De hecho, la hipnosis, perdonadme, pero fue vendida siempre desde un punto de vista de entretenimiento y no se ha vendido como algo científico, que realmente es lo que dices tú, José, hay algo detrás de ese proceso que algo tiene, que la CIA bien lo ha estudiado y algo tiene, pero sin embargo siempre se ha vendido como algo, como un espectáculo. Sí. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Exactamente. Sí. Hay un doctor, ¿no?, que opera a base de hipnosis, es decir, no anestesia, es hipnosis lo que aplica. Tú ya puedes, a ver, he intentado que no estuvieran bajo el efecto de una anestesia, que a ver lo que te hace, te muerde ahí, intenta abrirlo con el bisturí, a ver. Claro, la cuestión en todos estos temas es en mierdar, enturbiar y que lo que pueda haber de serio, pues lo caga y ya está. Y ahí te mezclan, por eso lo que decía María, te mezclan cosas, investigaciones serias que habrá sobre este género, ¿no? Las habrá. pues la mezclan con Carlos Jesús, con Miguel, gente que ha ido a programas de como el diario de Patricia y gente así, con cosas muy serias, ¿no? O te mezclan cosas que no tienen nada que ver entre sí, porque claro, ¿qué tiene que ver el 11S con la visita de unos extraterrestres? ¿Qué tiene que ver en sí? Nada, no tiene nada que ver. O el 11M de Londres, no tiene nada que ver. O la ingeniería, que según cierto personaje, naves extraterrestres que iban fumigando. Y tú dices, sí, claro. Una nave extraterrestre, otra cosa que hacer. Aunque la ingeniería, José, perdona, un inciso solo, en geoingeniería, en algunas escenas, yo sí que recuerdas que te lo he comentado alguna vez, ¿no? Te lo he dicho, de ver, no sé, de algún dron o algo semejante, ir circunciando o pasando justo al lado después de dejar la estela el supuesto avión. Eso lo he podido observar, lo he podido ver con mis propios ojos. Una esferita, no sé, como blanca gris, algo muy que además tenía una elegancia en el vuelo. O sea, bueno, a ver, antes yo voy a invertir ahora un poco el programa, si nos importa, porque ahí os traspaso una pregunta a los cuatro, bueno, a los tres, porque José ya hemos compartido experiencia, ya sé lo que ha visto también. Y en cuanto a vosotros, me imagino que habéis presenciado, habéis observado alguna vez algo extraño en los cielos. Distintamente, me imagino que sí. Sí. Yo, ¿o no? yo creo que una vez vi una especie de ovni, una esfera blanca que se movía y yo conducía con mi hijo, iba al coche y lo tuve varias horas. O sea, que yo era de día y se veía, no sé, a 10 kilómetros, o sea, como una bola blanca. Sí. Años y hubiera visto eso, no me hubiera quedado duda que era un ovni alienígena, no me hubiera quedado duda hace... eso. Claro. Por cierto, un apunte rápido. Mi madre, antes de que yo naciera, en Vitoria concretamente, pues vino un doctor español, que no me acuerdo su nombre, y le sacó una muela hipnotizada, sin anestesia, ¿eh? Pero te hablo en el año 60 y por algo. Eso te digo, por eso te digo. La hipnosis fue una práctica médica así de anestesia. Claro. Sí, sí, estuvo considerada incluso, pero no hace mucho, como una alternativa. Tenía recorte yo de periódico. Mira, mi madre le enseñaba, mira, me sacaron y tal. No me acuerdo, ¿no? Cómo era, pero sí sé que ocurrió. Eso por un lado. Y por otro lado, a ver, si los que promueven que nosotros nos hagamos estos pitorreos son los que se creen todo. Claro, si te crees todo, no estás estás completamente, claramente creyéndote lo que te apetece creer, no lo que dicen los datos, ¿no? Entonces a ti te apetece que haya una serie superior, que encima son buenos y que nos van a hacer la cama y todo, o sea, nos van a limpiar el marrón. Entonces eso nos interesa a todos. Entonces la mente tiene... pues hay que darle un poquito de árbolo y decir, bueno, vamos, ¿en qué situación geopolítica contextual estamos? Estamos en una situación geopolítica contextual en que hay una élite que ya tiene planes, lo ha comentado, y está invirtiendo dinero en que tú creas en esto, y está demostradísimo. El Steven Greer lo hemos doblado y lo hemos traducido, como Rockefeller le pidió que había que, o sea, la élite Rockefeller le pidió que había que... darle caña a este asunto. Y el tío va por la vida como si fuera casi un amenazado. Va con guardaespaldas, su política, ¿no? Política exterior. Eso es como, no sé. Bueno, vale. Entonces, sabemos que estamos en esa situación geopolítica en la cual se está intentando, se está haciendo, de hecho, se ha hecho y se hace truenos cinematográficos muy bien currados y no truenos cinematográficos, que es que es muy probable que tengan una bola de esas características o un avión transparente que no ves nada, por ejemplo, que puede ser. O sea, hay una tecnología con la que nos sorprenderán cuando les interese. Claro. Esto indica que la tecnología no llega al pueblo más que la mierda. Luego, no nos interesa mejorar mucho que estos tíos tengan muchos laboratorios. Ahora hay que cerrar los laboratorios, creo yo. Aparte, sí, sí. José. Es que la verdad que puede haber siempre se va a mantener oculta, ¿no? En cualquier tema. Porque son temas complejos, son temas que están dados al espectáculo, son temas dados a al sensacionalismo, sí. Y claro, y lo que puede haber de verdad, pues se va a dilucidar, se va a diluir, quiero decir, no dilucidar. José, tú y yo hemos visto. Tú y yo hemos visto alguna cosa extraña. Y de las que yo te he comentado también, que he tenido la suerte de ver, y afortunadamente siempre acompañado, que es bueno, y no te hace pensar que estás realmente mal, ¿no? Si las ves solo, igual te planteas, hostia, pasará algo en la cabeza, ¿no? Afortunadamente han sido observaciones compartidas, ¿no? Y yo no me puedo atrever, ni siquiera, después de estas 5 observaciones, bastante, la que más me impactó fue una a plena luz del día, allí en el pueblo donde vivía en Euskal Herria, en plena tarde, una de esas esferas muy similares a las de la que pude ver en la estela del avión, por ahí pululando, por encima del monte, estaba con otro compañero de aquí de mi pueblo que vino a visitarme. Y estábamos los dos un poco, pues casi sin hablar de lo que estábamos viendo, porque no estaba relativamente lejos y bueno, era muy grátis, ¿no? Era algo no sé, se manejaba con una facilidad extrema, ¿no? Como volaba, ¿no? Parecía más bien algo teledirigido, no lo sé. Claro, es que tampoco nos podemos llegar a plantear, yo al menos no me atrevo, ¿eh? Y he visto cosas que tampoco de cerca, pero sí cuestiones de verlas volar y decir, madre mía, eso qué narices será, ¿no? Está haciendo lo que le da la gana con la gravedad, o sea, con las fuerzas físicas que está haciendo lo que le da la gana, qué narices será eso. Pero me planteo que igual puede ser algo, evidentemente, que como bien sabemos, son tecnología que nos van sacando en función de lo que les va interesando o aplicándolo a lo que les va interesando. Igual es, yo qué sé, pues puede ser que sea también ingeniería inversa, como dicen. Es que no me puedo atrever ni siquiera a decir lo que es. Claro, es que es el tema, pero no te puedes atrever a decir lo que es porque no tienes pruebas, pues igual que nosotros. O sea, que tú veas un objeto volante no identificado no quiere decir que sea tecnología extraterrestre. Claro. Que lo puede ser, lo puede ser. Que puede ser otra cosa también. Que puede ser tecnología humana también. O sea, es que el tema es que no por el hecho, o sea, que hay gente que por el hecho de verlo ya... Eso le hace llevarse a una serie de ideas sin plantearse qué otro tipo de posibilidades hay, ¿no? Porque cuando estamos viendo que los nazis ya estaban trabajando en crear aparatos parecidos a lo que eran los ovnis en aquel momento, que después Estados Unidos se llevó ese proyecto, ¿no? Ahí está el proyecto Silver Book de 1955, que lo desclasificaron en el 95, está el 1794, y que pues eran ovnis para el momento pues muy creíbles, ¿no? Y luego hemos visto cómo tiene tecnología la USAF que lo puede parecer. Y eso supongo que como todo irá evolucionando, ¿no? Entonces, ¿que puede ser tecnología alienígena? Pues claro que sí, ¿por qué no? ¿Que puede ser tecnología humana? Pues también, pero a mí lo que me sorprende es que haya gente que enseguida lo vincule con lo alienígena sin tener ninguna prueba, y sin, porque lo lógico es dudar. Tú puedes tener tu teoría, pero hay que diferenciar la teoría de lo que es la verdadera información. Y tú no puedes dar como información algo que pues, ya te digo, que no sabes. O sea, a ver, hemos visto todos. Y documentos sobre objetos volantes no identificados hay miles. No solo en Estados Unidos, sino aquí en España. De hecho, yo tenía por ahí una carpetita con más de 100. Entonces... bueno, pero eso me tiene que llevar a mí a pensar qué tal. O sea, al final el problema es el mercadeo que se hace con eso, porque al final es mercadeo. Porque pocos verás que te hablen de esto, del Bigfoot y de tal, y que no se estén llevando una pasta. Sí. Bueno, señora, les ayuda a poder vivir en esta vulgar materia. Y claro, de alcohol que vivimos, ¿no? Si sí, casualmente en España viví muy bien, pues, bueno, los designios del destino, no otra cosa. Claro. Y luego me vais a perdonar, pero la evolución de los aparatitos en cuestión ha ido muy en consonancia con la tecnología, como decíais antes de lo del género, pues es que la forma propia de los propios ovnis, que eran platos, que luego han sido triángulos, ahora aparecen en pirámides, ahora aparecen esferas. Yo no digo, Jordi, que efectivamente yo estoy contigo, también a mí me ha ocurrido con alguna cosa que he visto no poder explicármela con la que conozco, con lo que sé, y también se ha quedado ahí en, ostras, aquí hay algo que no me cuadra. O sea, esto efectivamente lo de que te rompa todas las leyes de la gravedad, las leyes físicas que conocemos, te rompe un poco los esquemas. Pero también es cierto que me voy aplicando el hecho de que creo que es más algo que viene de dentro que viene de fuera, por el mero hecho simplemente de ese avance científico, o sea, de ese avance tecnológico en las formas de los propios ovnis. Es que decir, es como lo del que os decía antes del demonio. El tercero era el demonio con el rabo y ahora son los reptilianos. Y en los ovnis parece algo parecido. Parece que se adopta el contexto. De nuestra necesidad de ver lo que vayamos a ver, nos lo tenemos que creer. Y entonces, un platillo ya sería más difícil, ¿me explico? Pero si le das una forma triangular negra o le das una forma exótica, pues lógicamente te va a captar, porque está de acuerdo a lo que tú estás viendo en televisión o en los cines o en los más medios. Claro. Mira, la siguiente dimensión seguro que habrá una cosa que se llame humildad humana, y no podemos creernos que la moda de los ovnis de diseño sigue a Milán, porque es lo que pasa. Sigue a Milán, sigue a la moda de aquí, a la moda de la Tierra. En los años 40 aparecían submarinos con ojos de buey, cromados, parecen a Harley Davidson, ¿no? Medio plato para un lado, medio para el otro. Luego ya en los años 60 empezaron a ser, claro, ¿qué? Aerodinámicos. ¿Para qué lo quiere aerodinámico si le suda la pelota la gravedad? Bueno, igual tiene algún sentido, vale, de acuerdo. Aerodinámico. De acuerdo, claro. Ahora ya no parecen, ya han cambiado la moda, no siguen. Y claro, después, ¿qué pasa? Que ya llegan... con el cine y con imágenes más evolucionadas de luces y hostias, pues ya no ves nunca la forma. Son unas luces cambiantes, en algunos casos muy espectacularmente. Esos no había antes. Antes intervenían con el Harley Omni, ¿me entiendes? ¿Me explico? Entonces, eso no tiene mucho sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ovnis, objetos volátiles no identificados, y que encima lleven alienígenas. Puede haberlos. Pero yo creo que el 98% o el 99% o incluso pudiera ser que el 100% de las cosas que hemos visto son humanas. Porque la sustancia me indica que las posibilidades, si me quito yo sueño. Yo creía en los ovnis más que nadie, joder. Si yo creía en los ovnis cuando no creía ni Dios, me llamaban Don Quijote, coño. Me llamaban también, esta es un poco rara. ¿Me vais a decir a mí que soy un antiovni? Pues no. Yo, mi padre tenía ya libros de 25 pesetas, tenía Erich von Däniken. Yo con 11 años ya me había leído Erich von Däniken y algunos otros más. Y la Atlántida ya sabía perfectamente lo que era. Te estoy hablando con 10 años. Me acuerdo que hice un trabajo con 12 años que se quedó frío en un colegio de curas. Se quedó frío. Porque... me acuerdo que hombre estaba muerto ya. Lorenzo Amor era su nombre. Yo tenía 12 años. Y me dice, sal, ¿cuál es? ¿Qué vas a hablar? Yo, ¿por qué creo que Jesucristo pudo ser un extraterrestre? Madre mía, la cara de... Se quedaron todos fríos, empezaron a descojonar en clase. Yo con dos huevos, era el único, no, a fútbol, pero era un tocacojones profesional desde pequeño. No me tenían que haber dejado crecer. Yo, de hecho, tuve una época en que me parecía mucho más posible que esto de que a Lía se lo llevó un carro de fuego al cielo, pues fuera un ovni que realmente... Entonces, me refiero porque muchas veces la gente nos intenta convencer y no hace falta, si ya hemos estado convencidos, ¿eh? Pero nos hemos convencido al final de lo contrario, a base de leer, de ver, de tal. Luego no nos olvidemos que está el Blue Bean, no nos olvidemos que hasta Reagan decía que lo mejor para unir a la humanidad sería una amenaza extraterrestre, ¿eh? Entonces, que hay ciertos intereses de que nos lo creamos, está claro. Que lo haya o no, pues ¿cómo no vamos a creer que puede haberlo? Si es que el universo es muy grande, ¿eh? Pero claro... Ya efectivamente, como decía antes Guge, qué casualidad que todas esas 76 razas extraterrestres estén de acuerdo con los fundamentos del nuevo orden mundial, pues ya yo me mosquearía cuanto menos, ¿no? Yo iba, perdonadme, José, antes has hablado de la hipnosis, es que si a esto de los objetos controlados desde aquí le añadimos el conocimiento completo sobre esa hipnosis, que claro, a nosotros se nos ha quedado un poco corta, pero hay un montón ahí de estudios que se han seguido haciendo y que algunos seguramente seguirán clasificados. Tú imagínate, o sea, imaginaos los oyentes, lo digo a José, pero a los oyentes también, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes conseguir cuando le implantas a alguien con hipnosis y esos sonidos, esas luces, una vez que estás en hipnosis, pues tú ya estás viviendo lo que alguien quiere que tú te creas? Entonces, eso para mí es el sentido de por qué sabemos tan poquito, por ejemplo, de esa hipnosis, que viene un poquito más espectacular, más de espectáculo. José. Hala, cómete el marrón. El micro, José. No lo ha querido, Katy. Lo has desestimado. No se atreve a contestar. ¿Eh? Bueno, Jordi, creo que estás adelante, luego le damos paso a José, si quiere añadir algo más. Bueno, en cuanto a lo de la hipnosis, poco he podido profundizar. Lo que ha comentado Gus, sí que es cierto que hasta la medicina, hasta no hace mucho, también se considera como una alternativa a la anestesia. Y bueno, está claro que también que lo han utilizado las distintas agencias de inteligencia y gubernamentales para tratar. También igual no sé hasta qué punto podría tener similitudes con los estados alterados de conciencia, ¿no? Que también se suelen hacer o se suelen llevar a dirigir a, ¿no? Y bueno, no sé si tendría algún tipo de similitud, porque también se hace a través de eso, pues una serie de consignas, ¿no? De ambiente que se va generando, tanto sea acústicamente, con música, con la percusión incesante, hasta llevado o alentado por algún tipo de sustancia, como puede ser la ayahuasca, etcétera, ¿no? Lo sí. Demás. No sé hasta qué punto la hipnosis aquí sería aplicable a alguna de estas de estos preceptos. José, no sé si José está ya. No está, ¿eh? Dices que claro, que parece que estamos en contra. Pues que nos cuentes lo más alucinante de lo que has visto, que era una esfera, ¿no? Tal. Ah, sí, no, la más alucinante, la que os he comentado, esta que vi en una plena luz de tarde en una esfera blanquecina, así pequeñita, que se iba escondiendo, emergiendo y escondiéndose en el bosque. Eso es lo que más me ha fascinado, porque la estaba viendo perfectamente. Las otras fueron nocturnas, ¿no? Fueron más bien luces que se movían muy rápido, iban cambiando un sitio a otro, etcétera, ¿no? Pero esta, al ser la luz directa, al ver también cómo incidía la luz sobre la superficie del supuesto objeto, ¿no? Fue la más significativa, no es la que guardo un recuerdo más, no sé, porque la verdad que me impactó bastante ese. Sí, es entre el bosque, o sea, que no estaba muy hacia arriba, estaba estaba a un nivel más bajo, ¿no? Quiero decir, de altura. Sí, me imagino que estaría, no sé, a poco, o aún. Ay, te he perdido. ¿Has dicho, perdona, un kilómetro? Un kilómetro y pico, no llegaría. O sea, se veía con la suficiente claridad y cercanía. Sí, vamos, sí, porque viendo cómo se ven los aviones, pelín más altos, ya vamos, la tuviste que observar bien, vamos, se observa bien a esa altura. Y además, ligándolo con lo que estabais comentando, ¿no? Que siempre va asociado a diversas tendencias culturales, ¿no? O icónicas de cada época, ¿no? Esta era muy blanquecina, así como muy de ahora, ¿no? Muy Apple, ¿no? Muy con los tiempos. Sí, muy liso todo, muy. Sin pepinitas, ni agujeritos, ni pilotitos, ni nada. Era liso, completamente liso. Sí, además ahora está muy de moda eso de ser esa esfera, por ahí anda enrolando. Sí. No, es que todo va en consonancia. Al fin y al cabo tiramos del hilo y enlazamos un poquito todo. Antes de preguntar... Sí. No, sigue, no, María, disculpa. No, te iba a decir que antes preguntabas que con esto de la ayahuasca y tal, que si era, sí, que si podría inducirse, ¿no?, un estado de hipnosis y demás. Yo de hipnosis no sé mucho, lo único que sé es a través de los documentos de la CIA, pero ellos, por ejemplo, de hecho, dicen en sus estudios que la hipnosis farmacoasistida es esencial, ¿no?, en el trabajo de la CIA. Y tienen, por ejemplo, trabajando a un hombre que en 1939 consiguió que uno de los principales investigadores del laboratorio de Estados Unidos en los 50, pues en el 39 había conseguido en un campus que un ateo se convirtiera en un creyente devoto, ¿no? Con lo cual, o sea, lo que sí dicen es que a ti no te pueden obligar a hacer algo que no esté dentro de tus principios, ¿no? O tal, pero también te pueden, por ejemplo, obligar, tú a lo mejor no matarías a nadie, pero si te dicen que tu hijo está en peligro y que tal sujeto es el que amenaza la vida de tu hijo, pues te lo cargarías, ¿no? Como de hecho le pusieron a una de las agentes una pistola descargada y a su compañero de toda la vida le disparó. Sí. Con lo cual, bueno, pues parece que el tema de la hipnosis, y de hecho sí que es necesaria muchas veces esa asistencia farmacológica, ¿no? O el LSD se creó para eso, porque como decía Aldous Huxley en la Revolución Definitiva, no todo el mundo es igualmente influenciable, porque la hipnosis al final es influencia, ¿no? Entonces, hay gente muy fácil de hipnotizar, otra en otro extremo que es prácticamente imposible, y en el medio un 60% de personas que serían que a las que habría que estar como rehipnotizando constantemente para que lo pudieran hacer. De hecho, una de las teorías, una de las hipótesis que baraja la CIA es que es más fácil hipnotizar a la gente si está en grupo que si están ellos solos. Supongo que con esto tendrá mucho que ver el experimento de Ash, ¿no? ¿Por qué lo dices? Sí, los experimentos de Ash y el Zimbardo lo atestiguan bien, desde luego, en ese campo, esa manipulación conjunta. Para que veáis que a veces soy positivo, el experimento de Ash, sabemos lo peor, que es cuán fácil somos engañables si estamos solos y todo el grupo piensa una cosa. Pero hay algo que no se suele decir, que en el momento, suponte que de esos actores hay uno que no le han pagado bien y dice, os voy a joder el experimento, y se pone a favor del tío, se jodió, ya no le convences, o sea, si él, depende de qué tipo de persona sea, me parece que hay un 20% de toca cojones profesionales, ¿no? Pues dependiendo de qué persona. Pero claro, si es con el experimento de Asensi es él solo contra todos. Pero el experimento que tiene un apoyo, igual ese tío, a 30 tíos. O sea, no se atrevió con 5, pero si tiene un apoyo, aunque sean 30, que te tocan a 15, joder, pues no. Qué bien viene la distancia social, ¿eh? Entonces, eso es positivo porque nos da una esperanza basada en datos para poder desactivar y para no estar tan cagados todos y caer más fácilmente en el borreguismo, porque claro, no es nada agradable ser el único cabrón que no juega al fútbol. O sea, digo, de verdad. ser el raro, ¿no? Pues bueno, tiene sus otros lados. Pero bueno, a lo que voy, que el experimento de Ash tiene esa parte que no se suele hablar y que es importantísima. Se puede romper la jugada. Ahora bien, fijaros qué poder tiene, que cuando llega a ser uno contra todos, olvídate, se convence el tío de la hostia. Así, más ya veis que en las últimas partes del programa, a ver si creáis que os vamos a dejar hablar solo porque fuerais los invitados. No sé si José está por ahí. Creo que había vuelto. Sí, sí. Es que había venido mi madre a verme y claro. Ah, si estoy claro. Con el día que no puedo estar hablando, no puedo estar en dos cosas a la vez. haces bien a centrarse en una, que es lo que hay que hacer. Además, con tu ama, primero tu ama, está muy claro. Di que si las madres primero, yo por la parte que me toca me conviene. Sí, la hipnosis, el problema que tiene es que ha tenido muy mala prensa. Se ha asociado a cuestiones oscuras, en el sentido de manipular y demás. Cuestiones de feria, ¿no? Pues hipnosis de feria y cosas así. Y no al potencial que pueda tener, sea el que sea. Que no sé exactamente cuál puede ser, pero tiene, seguramente tendrá... Cuando a alguien le interesa tanto es por alguna cuestión y no debe ser bueno. Eso es como todo, el uso que hagas de la herramienta depende de la intención del que la use. A ellos les interesará para un control social o para un control mental. Pues se puede usar igual en propaganda. Yo me imagino que todo lo que vemos en, por ejemplo, los mnemonics, ¿no? Que son las imágenes tan nítidas que vemos cuando entra un telediario, esas imágenes que están hechas con una resolución increíble para lo poco que están y lo pequeñas que son en pantalla y lo poco que están en pantalla, realmente son centésimas de segundo, décimas de segundo, y sin embargo tiene una resolución increíble. Eso será porque algo capta en nuestro subconsciente, está preparado para que nuestra atención esté prestada a eso y nada más que a eso, y supongo que todo esto está dentro de ese conocimiento, de esa hipnosis usada con símbolos o con palabras. En el mundo de la publicidad se ha utilizado bastante, ¿no? También, y sobre la ingeniería social también, lo que es la... Igual, eso, ciertos preceptos, ¿no? Visuales o estímulos se agregan sin que conscientemente la mayoría del pueblo lo pueda saber, que lo está asimilando. Estoy de acuerdo contigo totalmente, vamos. Y no tengo pruebas suficientes. Sí, tengo muchas pruebas, pero no exactamente de tanto. Pero yo lo tengo claro. ¿Por qué? Porque yo me considero buena persona, pero creo que a veces consigo ponerme en la cabeza de un hijo puta. O por lo menos lo intento. ¿Cómo piensa ese? Eso me lo enseñó Isaac Asimov, que probablemente sea otro comprado, ¿eh? Pero me enseñó muchas cosas. Y dije, bueno, y también he vendido muchos años y me ha hecho poder ponerme en otras cabezas, ¿no? Y ¿qué haría yo si fuera esos hijoputas? Pues está claro, a toda esta banda de fanáticos que puedo, que sé, que tengo los conocimientos, no ya los ancestrales que los tienen, no sé cuál serán o en qué sentido, pero los cabrones, el control de masas, tienen dominado unas técnicas desde hace cientos de años, seguro unos pocos, los que sean. Aparte de que esas, que no sé hasta qué punto pueden llegar, lo que hay ahora, que sé con certeza que hay, es imposible que no lo estén usando a toda hostia y que tenga mucho que ver con el 5G. Porque está claro que, a ver, nosotros sí hemos hecho algún programa, hemos creído en él, y hemos hecho programas y hemos doblado al británico este hombre, a Barry Trauer. Y el tío dice bien claro, con toda lógica, que una vez que consigues, bueno, y no él, y otras patentes que hay, que se consigue llegar a los pulsos, digamos, electromagnéticos del cerebro a la misma cadencia, por cómo pulsa el corazón, los los chispazos que da su cuerpo midiéndolos, por decirlo en palabras muy llanas, ¿no? Entonces, ya sabemos que eso existe y que se puede influir también por muchas cosas, entre otros pequeños detalles que son muy importantes. Aquel alcalde de Baltimore diciendo en una catástrofe que estaban tranquilamente y que están muy bien los ciudadanos, que venía una galerna o algo tal, donde estaban, les estaba, no había problema, que estaban tranquilos porque estaban en el campo de fútbol y habían puesto unos altavoces que decían la tranquilidad. Y lo dijo el tío. Y pillé yo esa... Es que vete a saber dónde tendré ese vídeo, pero lo tendré, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué va a decir eso el alcalde de Baltimore? Va a chulear, se pasó de bilbaíno, ¿no? Y se le escapó. Pero claro, el que yo lo que quería era un buenista. ¿Qué quería? Dar tranquilidad. Tranquilos. La gente no... Aquí no hay pánico. No, es que le estamos dando con los altavoces. O sea, vamos. Todo va bien. Todo va bien. Sabemos que hay unos pulsos. Y yo no creo que ni que esos pulsos nos convenzan de repente que soy Fu Manchu o un tío que venga en mi noticia y que eres Fu Manchu. Y en 5 minutos Fu Manchu. No, claro. Eso dependerá. Para que te creas Fu Manchu, creo que sería posible, pero igual tendría que tener 2 años en Guantánamo. ¿Me explico? Algo... Pero sí, igual que pueda predeterminar determinadas acciones. Eso igual sí. Eso es. A nivel básico, pueden hacer que estés de mala hostia. Cuando uno está de mala hostia, con ira, no piensa todas las opciones. Se le bajan las opciones. Tener mala hostia es malo. Si estás pensando con mala hostia, aunque te parezca muy buena la idea, relájate primero. Pues te iba a decir. Entonces, pero si solo te... Perdona, Katy, termino yo mismo. Si simplemente lo que has dicho tú, Jordi, te predispone a... Te pone en un estado, por ejemplo, de mala hostia. O, por ejemplo, tierno. O un poco más tierno de lo normal. Si eso, de repente te ves una peli de alguien destrozando un cadáver, pues se te quita la ternura, ¿no? Porque no tiene la suficiente potencia esa ternura para obligarte a ser tierno ahora. Pero sí te predispone. Entonces, si yo te voy a salvar a un niño en una película y todos lloran al final, pues si me sé la frecuencia, te la meto en la peli. Porque vas a llorar más que en tu vida y dices, a mí me pasa, ¿eh? Y digo, pero soy idiota, ¿o qué me pasa? Si sé cómo va al cine, sé que están preparando este peliculón y ahora se me cae lágrima a mi edad y se seguirá cayendo. No sé si hay es en esa película, que bueno, si hay patentes, que sepáis que hay patentes, que la tele, a ver, me da miedo que sea mucho más interactiva de lo que nos creemos, mucho más, porque hay patentes para ello. Además, me acuerdo que había una patente muy concreto que era una para introducir en mensajes de audio o de vídeo o de video audio tales determinados patrones sin que se oigan, sin que se noten, sin que perjudiquen e intercalarlo en la... Y era una de las patentes que hay. O sea que sí creo que nos estén condicionando. Por eso hay tanto tontorrón. Porque no es culpa de ellos en general. Nosotros hemos tenido la suerte, por lo que sea, que nos ha dado por investigar, y al que le da por eso, pues yo no sé. Si no has empezado, ni empieces. Sigue siendo un poco ronco. Para los tiempos que vienen, mejor. Yo te iba a hablar de lo que acabas de decir, ¿no? De que conocen nuestro sistema biométrico, y a mí me parece que, por ejemplo, tanto que dicen, ay, no hay que asociar el coronavirus con el 5G, sin asociarlo, meter a toda la población en casa, en toda la población mundial en su casa, sin poder salir, hace que se cree la condición perfecta para hacer una datación biométrica de todo Cristo, sobre todo cuando te están geolocalizando además a través del móvil. Es decir, si tenían que hacer una base de datos, esta pandemia les ha dado la oportunidad perfecta con este confinamiento de tener las bases biométricas de todo el mundo. Sí, y poder monitorizarlo a casi al completo. Claro, porque está todo el mundo en su casa, unas determinadas horas no había nadie fuera de casa. Entonces todo el mundo estaba situado en un momento en el que encima no había ruido ambiental para hacer cualquier barrido, porque no había tampoco pues tráfico ni nada que pudiera entorpecer, ¿no?, esas señales o esa lectura. Y si lo han querido hacer ha sido eso, chapó, porque les ha salido perfecto. Nos han desviado la atención por otro lado, y lo que han hecho es una lectura de todos nosotros, exactamente, de nuestras de nuestras capacidades o de nuestras frecuencias con las que podemos ser alterados. Como dice Gus, no, y como dices tú, Jordi, no tiene por qué ser algo agresivo que tú notes que te, que lo hay, ¿eh? Cuidado, que también lo hay, porque sus experimentos por ahí los están haciendo con la gente que está que es víctima de acoso electrónico. Entonces también lo hay, porque claro, se han tenido que hacer estudios, es inevitable. Es inevitable que haya habido cobayas humanas. Lo que a mí me preocupa ya no solamente es esta situación, sino el futuro cercano y a medio plazo que nos llega. Porque ya si nos van a imponer desde arriba una salud única, y todo esto viene por una dictadura que igual era la que menos nos esperábamos, yo creo que nos esperábamos cualquiera menos esta. No sé por qué. Esta era la que más pensábamos que nos iban a atrever a hacer, pero yo por lo menos creía que esta era la que más... Este paso de hacer una pandemia y de meter a... A mí me sonaba que era demasiado, no sé, demasiado arriesgado. Sin embargo, como lo han conseguido y de la manera en que lo han conseguido, yo no sé ya qué nos puede esperar. Es la misma sensación que antes de haber interesado nunca por cómo funciona el dinero, de qué, quién lo fabrica y quién no, nunca lo habías pensado, extrañamente. Pues yo nunca había pensado de la pandemia, extrañamente. Pipotí y la Forward Ever Band. Decimos no. No a una dictadura mundial. No a una esclavitud global. No a la dictadura científica. Thank you. Cuando hablemos de la tele, que en la tele no lo dudes, que hay patrones. Además, yo siempre he pensado, luego hay gente que me ha dicho, sí, porque me ha explicado más, ¿sabes? Y al final se me no llegas a todo. Pero eran patrones de colores. Entonces, siempre que sale negro, igual es muerte. Siempre que sale rojo, no sé qué. O sea, nos condicionan muy lentamente. La caricia, cuanto más suave, más profundo penetra. Sí. Bueno, pues sí, es que no, de José, para que hablen estos, pues nos vamos. Estamos aquí, pero sería un poco redundar en lo mismo, ¿no? Sí. Hombre, si queréis hablar de razas de 76 razas extraterrestres, yo me lo estaba pensando y me lo estaba inventando. Y claro, porque los draconianos no se pueden ver con los humitas, porque claro, los humitas son de carácter noble, y los draconianos, bueno, esos son malos, son casi psicópatas. Depende, ¿los draconianos trans te refieres o los draconianos multi? No, entre los draconianos no hay trans, porque lo abolieron en el 2004 de su era, porque como son tan malos, no aceptan y no asumen la teoría queer, claro. Es que son muy malvados. Cosa que los humitas sí. Y por ejemplo, en las nuevas documentación que se transmite a la Tierra, cuidado, asumen. No, José, que la ironía en radio no suele captarse demasiado bien, ¿eh? A ver si lo van a intentar. Pero veo que tiene un papel especial en ser en nuestro próximo abducido. Cambiamos de nombre de personalidad, te hipnotizamos y el próximo abducido porque tiene caña. Perdona, José iba a decir abducido. Perdona, José. Sigue, hermano. Claro, los humitas, como mala vanguardia social, han asumido muchas cuestiones que antes no tenían asumidas porque no era un problema. Pero ahora, como han venido humitas que son trans, pues los asumen. Y ya está. Y no se llevan bien con los humanos. Uf, madre mía, tiene una pelea ahí. Eso no se va bien. Como mundo conocido. O mundo conocido. Me quiere sonar, será inconscientemente. Con una puta pirámide y un ojo, hombre. ¿Qué coño estamos hablando? Una pirámide y un ojo. Es como si hubiese un ovni y tiene matrícula de la Antártida. ¿No? Yo creo que los humitas, lo que pasa es que al venir de misión a la Tierra, pues algo se les ha pegado y entonces ya se lo han llevado para allá y ya están pescando. Cuando yo he visto el plan de los humitas, que es el que tiene la élite pero superado, mejorado, y he dicho esto es mentira, esto es la élite, porque bueno, el plan ya lo tendremos por ahí en algún vídeo. ¿Qué harán? ¿Qué no? O sea, sé que van a ir a por vosotros, a por punto de inflexión, seguramente. Y a por nosotros también. Pues nada, estaremos preparados. Como siempre, sí. ¿No, José? Sí. Aparte, somos pobres. Que no va... Y tenemos que soportar... No, y... Pero tenemos la suerte de contar con Pedro Sánchez, aunque seamos pobres. Sí. Y la asociación de Lumpen es por el consumo de pangolín muy... apuntéis que la propaganda es la repetición, ¿no? Si esto lo vamos repitiendo, miles en la asociación y salvaremos el planeta. María, ¿qué se te ocurre a ti para salvar el planeta con estos chicos y ahí para despedirnos? Igual, a no ser que queráis decir cualquier otra cosa. Yo creo que te van a denunciar los de Masterchef. ¿Eh? Porque tanto rollo para enseñar a la gente a hacer la carne al punto y ahora la pides muy hecha, Gus. Es que de verdad. No, pues nada, que es un placer. Es un placer haberlos tenido aquí, la verdad, y haber hablado de tantas cosas. Y nada, emplazarles a que vuelvan. El placer es nuestro, ¿no, José? Es una maravilla. He podido formar parte de este especial Desmontando Babylon y haber formado este elenco con este maravilloso equipo. Y claro que sí, nosotros siempre encantados de replicar los partidos fuera, dentro, como sea, desde que iniciamos ya los primeros. Sí. Nos sentimos muy a gusto, esto nos sentimos como en casa también, o sea que es una maravilla. Se lo recomiendo a todo el mundo. Lo estáis en casa. Bueno, en el búnker. Yo también os quiero agradecer a los dos, Jordi y José, a los dos esta charla tan amena de tantas cosas que había que hablar, porque tenemos muchos temas sobre la mesa en el momento que estamos, y entonces siempre es bueno charlar con viejos conocidos, amigos. Y le quería dilo que me hizo. Le quería felicitar a José, porque creo que es de los pocos que en antena le ha dicho a Gus que es como un predicador. Entonces, José, y te lo agradezco, de verdad, porque creo que te quedó. Te queremos, José, te queremos, te admiramos. Los pedazos que me he tenido que dar en la espalda para perdonarte, sangrando y todo, de la penitencia, pero te he perdonado. De puta madre. El cardenal Cisneros al lado tuyo se ha quedado en un aficionado, ¿eh? Me dijo de todas maneras que soy un poco más opa y ya me empieza. Que estás haciendo un poco el papel de pastor, de predicador, dijo, de pastor tipo predicador, tipo sacerdote. Y tú dijiste, es verdad, estoy haciendo de pastor de ovejas y no tengo que hacerlo. No me acuerdo, sé que es un programa que hicimos en directo desde la 97.0 FM y sé que te lo dijo y nos hizo mucha gracia y luego lo hemos vuelto a oír hace poco y entonces me acordaba y digo, José, gracias por llamarle eso, aquello de lo que estaba pecando y que él decía a veces que no quería caer en ello. Ahora ya sé disimularlo. Una maravilla, José. Pues nada más que añadir, porque ya hemos hablado de todo, incluso de cuestiones que ajenas a nuestro mundo, ¿no? Como son los seres de otros planetas, esas razas, no sé. Todo eso. Aquí nos han dejado soltarnos un poco en esos temas, José, que no solemos tratar nosotros. ¿Ves? A ver, hay que sacarlos de ahí. Pues un placer, un abrazo, muchos besos y de verdad que espero que en poco tiempo estemos otra vez en contacto y compartiendo una buena charla y unos buenos ratos como este. Hasta la próxima, sí. Hermanos. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima. Maitia, pozez agurtzen dut zure etorrera. Nere bihotza pilpila aurkitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maiteki dantzatuko dizut agurrik beroena. Maitia, pozez agurtzen dut zure etorrera. Nere bihotza pilpila aurkitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maiteki dantzatuko deta gurri goxo eta ederrena. Maitia, pozez agurtzen dut zure etorrera. Nere bihotza pilpila aurkitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maiteki dantzatuko deta gurri koxo eta ederrena. Urriska eta lau harinak dira bihotzez zuretzat eginak,